Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos en Super Libre, en vivo, aunque no lo quiera usted, domingo, aquí estamos, domingo, ¿qué es ahora? ¿Domingo qué? 18, la verdad, porque no sé si voy o vengo. Y tengo aquí mis compañeros a un lado, que bueno, Paquito Espinosa, aunque te rías, no sé, la bebida me ha tratado muy bien y estoy muy contento. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, saludando a toda la gente que ya como domingo a domingo, ya es una costumbre, preparando el sándwich, la comida, el refrigerio, se puede decir, para escuchar Super Libre. Saludos a toda la gente que ayer se comunicaba amablemente, no pudimos asistir a la arena Roberto Paz. ¿Por qué, Paquito? Pero, bueno, pues es que tengo precisamente a Víctor Manuel Espinosa un poquito enfermo de la ciática, entonces hay que estarle apoyando todo el tiempo. Desgraciadamente, vamos a ver cuáles son los resultados, porque todavía no se los entregan como debe de ser. Saludos que nos está escuchando, y saludos a Ramón del Ángel Casillas, que dice, por poco, bueno, platico al rato de lo que pasó en la Roberto Paz en general, porque ya alguien me había comentado que al parecer ya está la nueva comisión de lucha libre aquí en Guadalajara y que ayer precisamente al parecer fueron los que fueron a sancionar allá a la arena Roberto Paz. Algo escuché que le decías al profe Sata el otro día, al rato vamos a platicar de esto y déjame saludar al profe Víctor, que felicidades profe de antemano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Botamán, Paco, allá en controles, a Eddie. Ahí el rudo, yo nada más le voy a decir. Sí, Eddie, nada más Eddie, el amigo, él el amistoso, él el complaciente. ¿Te complace o qué? Claro, si ¿cómo no? Oye, Eddie, ¿no? Estás con todo, ¿eh? A ver si al rato te pido algo de Rockstar. No, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa de Super Libre, en donde, bueno, pues ya es costumbre, vamos a platicar únicamente y exclusivamente de noticias que han acontecido alrededor de la farándula luchística en el Consejo Mundial de Lucha Libre, así como de otras empresas. Y bueno, pues, para empezar, ya muchas gracias, Botamán, por esa felicitación. Un gran abrazo, un gran saludo para todos mis compañeros maestros, en especial para mi señor padre, que es y ha sido el mejor maestro de mi vida, créeme lo que sí. Me ha puesto una prueba de cariño impresionante en esta semana. Gracias, papá, por estar conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, un abrazo para todos ellos, y en especial a mi tío Arturo, que el día miércoles pues acaba de salir de una operación de los ojos, el cual, bueno, pues es la primera vez que nos está escuchando por su trabajo. Hoy está descansando, y pues un saludo a toda la gente ahí del Baratillo, mis hermanos, a todos en general que nos están escuchando, un saludote. Y bueno, pues vamos a arrancar con estas noticias, y bueno, pues también comuníquese con nosotros a los teléfonos 3613-2727, 3613-3088, o para que nos mande saludos, nos diga qué nos falta, qué, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vemos? No le muevas, porque... tenemos tres cortesías dobles, muy para bien. Para que se anoten, para participen tanto vía telefónica o Facebook, tres cortesías dobles. Para hoy. Para hoy domingo. Que se vayan a la Arena Coliseo Medrano 67. Para la Arena Coliseo. Coliseo. Y oye, ya que hablamos de saludos, también déjame, pues, esto es un saludo, pero diferente, a Víctor Cervantes, mejor conocido por nosotros como Panchillo, que su señor padre falleció el miércoles, y pues ánimo, porque así esto es. Debe continuar, el show debe continuar. Claro. Mario Cervantes se nos adelantó, un gran amigo, en cielo esté, la verdad, un fuerte abrazo a toda la familia Cervantes, que la verdad estamos con ellos, ¿no? Así es, nos unimos a ese abrazo fraternal, ¿no? Exactamente, bueno, y después de esto, pues tenemos también, estamos esperando al faraón, que debe estar ya por llegar aquí, Seven, si me está escuchando, también que se comunique a cabina, porque no traigo mi celular, ¿eh? Se me olvidó. No sé dónde quedó. Si alguien sabe en alguna postimería de las de aquí cercanas al canal, sabe dónde estaba instalado mi amigo Botamán, pues por favor avísenle para que vaya por su celular. Sí, claro. Mejor que marque aquí. Empeño, yo no creo. Se deje mi celular, amigo. No, bueno. Bueno, no pero aparte, tenemos mucha información. Vamos a tener mucha información, ¿no, profe? Claro, claro que sí, así es. Y cómo no, si empezamos con las carteleras de este domingo de la Arena Coliseo de Guadalajara, en donde, bueno, pues toda la gente está invitada para que asista a la cartelera de este domingo 18 de mayo, el cual arrancamos exactamente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde arrancamos con un gran cartel que, bueno, pues que ya nos debían y que este cartel, bueno, pues está sensacional. Para comenzar las acciones tenemos a Dr. Freezer e Índigo, que se enfrentarán a Joker y Piraña. En la segunda lucha tenemos un mano a mano entre Brillante y Acertijo. Posteriormente tenemos otra revancha en donde se vuelven a enfrentar a Exterminador acompañado de Javier Cruz Jr., que se enfrentarán a Ébola y Spectrum. Una lucha que dejó mucha rudeza hace 8 días. Dejó huella porque hasta quebró la duela. Qué bueno que... Ojalá ese duelo prenda más, ¿eh? La verdad, sí. Ébola le dio con todo a Exterminador y lo llevaban en camilla 2-3 veces y llegó y lo tumbó. Se llevó a todo mundo, todo. Ahí metiche. Qué bueno, o sea, bueno por esa rudeza. Exacto. Malo por Exterminador, que pues, la verdad, pues, no quisiera estar en sus zapatos, pero es lo bueno, que la gente se prenda y la verdad, Paquito, profe, no me dejarán mentir, yo no veo Exterminador de técnico, ¿eh? No. O sea, pues, como que yo... la Arena Coliseo si lo quiere volver técnico o no sé qué... No. Es como un rudazo. Papa protestante o algo así. No, la verdad no que veo, yo no sé, como que la gente de la Arena Coliseo está... No sé qué piensa, la verdad. No. Pues no sé, a lo mejor sí debería pensar en el aficionado, porque los aficionados, recuerda que lo decían, ¿no? O sea, es terminador del bando técnico. Yo sé que tienen que probar de las dos claro, escuelas. Pero ¿sí? No. Y es mucho más todavía exterminador. Nadie se la cree de técnico exterminador. Cuando se pone a llavear es muy técnico en ese aspecto porque sabe y tiene la escuela. Tiene experiencia y tiene pero todo. La rudeza la trae en la sangre, mi querido Botamán. Simplemente desde su se señor para padre. Ahí en la pasarela y la gente le mienta el 10 de mayo a morir. Entonces, sí. La verdad no entiendo, pero bueno. Yo a lo mejor va a perder un duelo de cabellos contra cabelleras, porque el mugroso vago a eso vino nomás, Paco Espinosa. Así es, un mugroso vago metiche, encajoso y enfadoso. Y fíjate, precisamente ¿y la gente. ¿Dónde está? Pues ya no sé qué. ¿Y dónde está el causante de todo esto? Pero Exterminador, digo, de alguna manera, como profesional que es, se presenta. Desgraciadamente tiene ese accidente que ya dijimos, mi querido Botamán, que sale mal por ese lance que sí, se dio en se atora en las cuerdas. Se atora y queda corto. Cae y la duela fue la que salió fracturada, ¿eh? Se quebró la duela, ¿eh? La verdad, o sea, el tan impacto fue tan fuerte que la duela se averió. Así es, precisamente ahí aprovechó Ébola para decir, te metiste en las patas de los caballos y ahí lo estuvo probando precisamente. El rudo no tiene por qué tener piedad de nadie, ¿no? Y aparte es un duelo que no es la primera vez que se enfrentaría por cabellas, ya viste hace... Sí. ¿Qué te gusta? ¿Unos 3 años? Aparte Ébola fue quien le quitó la máscara precisamente, recordarás. O sea, sí, y han dado buena lucha. Claro, buena lucha. Entonces, homenaje, ¿quién hace este Exterminador? A Pablo Mármol, precisamente, ya sabes, con ese look que trae. Ya no se ha dejado crecer el pelo, ya él mismo lo decía, no, es que ya no, pues realmente ya no me nace quizás el traer el pelo largo. Si se lo deja, impresionantemente le crece, ¿no? La cabellera más cotizada de Occidente. Sí, acuérdate. Era. Digo, la envidia de algunos que en realidad no tienen... Saludos a Carlos Girón, que le hemos acordado mucho de él. No, y los que no tienen un pelo de tonto, que de repente dicen, ah, pues es que Exterminador es un luchador que se puede acoplar. Yo creo que de rudo es mucho mejor que de técnico. Qué al bueno, menos qué bueno. En carácter. Pues bueno, seguimos con la siguiente. En la lucha semifinal tenemos Smaker y Sky Kid, que se enfrentarán a dos profesores ya de antaño, Magnum e Infierno, al cual les mandamos un saludote tremendo. Y bueno, pues ahí se van a enfrentar a Magnum e Infierno. Mira, te voy a decir una cosa. Yo pienso que si fueran los técnicos no se presentan. No, ¿viste si qué lucho, no? Inteligentes. A ver, profe. ¿Tú viste qué luchonón dio Magnum el martes contra sí, claro. Los japoneses? Sí, luchonón, claro, o sea, contra Black Panther, o sea, la verdad, mis respetos para Magnum, que sí, la verdad es un luchadorazo, y lo ponen contra estos chavos, pues la verdad, aunque les duela, él baja de nivel para no quemar a estos chavos, porque la verdad, Infierno no se diga, también otro luchadorazo. Pero Magnum, mis respetos, el martes pasado, vaya lucha dio, ¿no? Así es. ¿Qué te pareció el martes pasado? No, impresionante, la verdad, el desempeño del profe Magnum, el cual era la primera vez yo que veía que se enfrentaba precisamente a estos japoneses. Japoneses, pero que siempre es la primera vez que se enfrentaba a un luchador bueno que viene de una familia luchística impresionante, como lo es el hijo de Blue Panther, que es Black Panther. Que vaya, no desencajaron los dos, no desentonaron los dos para nada, y me gustó mucho el desempeño de ambos, porque es la primera vez que se enfrentaban aquí en Guadalajara. Sobre todo, profe, la exigencia que les hicieron sentir, precisamente, claro. ¿No? Los japoneses se hallan hasta con los ojos cerrados, y Magnum no desencajó para nada, no se entonó para nada, porque es un luchador que tiene mucha experiencia y mucha escuela. En su nivel. Black Panther, vimos que se molestó cuando le dio esas japonesas. Le dio su arrastrada y quiso desquitarse después. Como que dijo, ay, este canijo, ¿cómo? Pero eso es bueno, porque le picas el orgullo a un luchador y tiene que demostrar. Es lo que dijo el profe Sata, o sea, qué bueno. Y como que Black Panther dijo, ah, este, ¿qué va a hacer? Sí, no, este ya va de paso nada más, o ya se quedó a hacer huesos viejos, como dicen, pero la verdad es que le demostró precisamente que a la hora que quiere un luchador que tiene técnica, rudeza y demás destrezas, lo puede hacer ser y pabilo, y él es muy joven a comparación de Magnum, ¿no? Sí, claro, de mucha experiencia, y Infierno también es un luchadorazo, también mis respetos, ¿eh? Pues bueno, si están escuchando los técnicos, de alguna vez hay que decirles, yo que ustedes me enfermaba. Al rato vamos a hablar con nuestro invitado, que ya llegó, al rato vamos a ir después de la pausa, y te vamos a eso, profe, pero déjame decirte, por ejemplo, un detalle de estos muchachos, Smaker y Sky Kid, hay que decirlo claramente, Paquito Espinosa, que antes de luchar están ahí llamando la atención, ahí saliendo del vestidor, y pues no se vale, porque como es el profe Sata, no es de respeto a sus compañeros que están luchando. Sí, no, y digo, eso no se vale porque estás robándole espectáculo precisamente a los luchadores que están haciendo su trabajo arriba del cuadrilátero. Sí, y ellos, aunque no los busquen, salen ahí como buscando a ver. Y ya pues la gente voltea y los da fuerzas y ya van a foto, pero es una falta de respeto para el compañero que está arriba. ¿Y quién mejor que nuestro invitado para que nos cuente precisamente eso también parte de la lucha libre? ¿Qué más, profe? Y bueno, para la lucha estelar tenemos un torneo cibernético en donde se enfrentarán todos contra todos. Está Stuka Junior, Delta, Guerrero Maya, El Gallo, León Blanco, Rey Bucanero, Pierrot. ¡Saludos, Gallo! Cavernario, Bobby Zavala y Ráfaga. Todos ellos se enfrentarán en una lucha, en un torneo cibernético, en donde lucharán todos contra todos, muy interesante, y sobre todo llama mucho la atención este cartel. A mí me gustaría un man al final, Bobby Zavala con El Gallo, ¿eh? Bobby Zavala, bueno, que es un rudo, que de esos que simplemente lo ves salir al ring, a la pasarela, y ya te cae gordo. La cara de son los rudos, prende, son los rudos, que ya no hay. Esa es una buena característica de un rudo. No, sí, es que quiere decir que está haciendo bien su trabajo. Así ojalá, es. Para mí la final sería ideal, sería esa. No, ¿tú, profe? No sé, fíjate que me gustaría ver a un Rey Bucanero en contra de del Gallo, quizás también, pero o sea, del Gallo. Bien, está bien, está bien. ¿Y tú, Paquito? No, yo me quedo con Bobby Zavala Gallo, sí, que es más, Un DF y un Guadalajara. Sí, exactamente. Sí, claro. Y que es un joven Bobby Zavala que ha destacado muchísimo y sigue creciendo, entonces sería bueno una prueba para el Gallo también. Ok, bueno, 2:15, vamos a ir a la primera pausa comercial. Tenemos un saludo, profe, a ver, antes de ir a la pausa. Así es, dice Gabriel Ramírez, saludos a todos en el programa. Y Botamán, ¿qué sabes de Ringo Mendoza? ¿Cómo sigue de salud? Pues estaba un poco delicado de salud, a ver si no traigo mi celular, si no, le marcamos. Ay, Dios santo, por favor, si algún mesero me está escuchando, por favor, regréseselo, porque está ahí trabajo, responsabilidad, fotos, familia, comprometedoras. Fotos, videos comprometedores, así es que, Pina, pide lo que quieras y enseguida te lo vamos a tener. Y ya llegó nuestro invitado, después de esta pausa comercial, ya lo tenemos aquí, como siempre, puntual. Así es. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca el Premio Nacional Finanzas Públicas 2014. Los estudios se recibirán hasta el 30 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los trabajos de los ganadores se publicarán en la revista Finanzas Públicas y recibirán una bolsa de 300,000 pesos a repartir. Visita el sitio www.cefp.gob.mx. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800-7172-942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gob.mx. Te asesora la Profede. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Con 19 minutos regresamos a Super Libre y tenemos un programa sensacional este 31 de mayo a las 7 de la noche en el Inso Charro Ignacio Cerveño, ubicado en la calle Manuel Cambre 1963. Chapultepec Country, mi querido Paquito Espidosa. Si escucha usted algo que está medio mormado, medio fregado. La gripa que trae. Es el micrófono que tiene Botamán, acuérdate que no has comprado uno nuevo. Exactamente, viene el solitario, Rayman, Huracán Ramírez y Seven Thunder. Contra el profe Daniel López, el satánico, Ángel Blanco, Junior, Centinela y Akuma. Una Akuma que viene con todo sobre Thunder. Ya lo dijo aquí precisamente en el programa y que le dejó un mensaje precisamente a José Luis Barajas, el faraón. Sí, ahorita vamos a hablar y de eso. Paloma Rose, anoche semifinal, Dalia Negra y Mr. Power, 100% guapo, 2000, 100 nomás, ¿eh? No, sí, nada no más creas. 100. Enfrentándose a Starfire, a Tuan, que es el hijo de este, ¿cómo se llama? De la Transvesti, ¿no? Transvesti, su hija. Su hija, a Tuan, Pepe Guayo. Tu hijastra. No, ¿por qué? Reconócelo. No, Starfire, a Tuan y Pepe Guayo. Hay la lucha de Minis, Parquita y Pequeño Platino contra Muertecita Cibernética, Halconcito Imperial. Refere Pedro Olvera. O sea, así que es, Paquito Espinosa. Y además la presentación de la Sonora Mermelada, que para bailar, ahí nos podemos bailar. Bueno, pero ahora sí ya, precisamente porque la gente me reclamaba la vez pasada que dónde estaba la Sonora. Le dije, bueno, pues de alguna manera nosotros lo comunicamos aquí, hay que decirle a los encargados, como se lo dijimos a Kuma aquí en el programa, que ahora sí esté precisamente porque la gente, aparte de ver guamazos, también quiere mover el bote. Oye, Botamán, ¿para qué niegas a tu hija, a tu hijastra, Antoine? ¿Eh? Ay, profe, no. Ya vi las fotos aquí, precisamente. Ey, ¿no? Me está acosando. Claro. Voy a ir a Derechos Humanos a poner una denuncia. No. No tienes pena. Bueno, el que no tiene pena ni nada y está con nosotros, lo prometimos, y aquí está con nosotros José Luis Barajas, el faraón, que tiene compromisos el señor, pero no le quiere quedar mal a la afición aquí de Canal 58 y Super Libre. Y aquí lo tenemos de nuevo, Paco Espinosa. Por supuesto, bienvenido, señor. Esta es su casa. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes y a todos sus radioescuchas. Pues como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo tratando de informar a la gente acerca del evento, pues que se va a dar el día 31 de mayo, sábado 31, donde el programa pues es sensacional, la verdad. Aparte que pues hay oportunidad también de echar bailecito con la Sonora Mermelada. Va a haber pantallas gigantes, va a haber invitados sorpresa, o sea, todos los invitados que vamos a llevar están relacionados con el deporte a nivel profesional. Así es de que entonces es una sorpresa que les tenemos a toda la gente que pueda asistir a este gran evento. Y sobre todo, pues, para también va a ser acto de presencia la querida y gran diputada Claudia Delgadillo González. Así es de que pues vamos a estar de manteles largos. Y sobre todo, pues, los padrinos aquí de Canal 58, que son los que verdaderamente saben transmitir esta clase de eventos, estarán por ahí presentes. No, hombre, muchas gracias. Gracias. Oye, José Luis, ¿y qué pasó en la lucha pasada ahí? ¿Los luchadores se metieron contigo? ¿Qué pasó ahí, la verdad? Bueno, lo que pasa es que, pues, sí, verbalmente empezaron a agredirme y luego, pues, ya tuvieron la osadía de bajarse del ring, invitarme a subir y bueno, pues tratar de picotearme y calentarme, pues, para que de alguna manera lograr su objetivo, que era que yo me subiera al ring. Bueno, pues sí, perdí pues los estribos, me subí y por ahí nos dimos un tiro pues con el Ángel Blanco. Pues aquí lo que sucede es que es un fenómeno que la verdad estoy... No esperabas. Bueno, yo estoy totalmente muy sorprendido, porque ahorita la gente quiere ver a los antiguos luchadores, así de que entonces bueno, es algo que está dando vuelta dentro de la misma rueda de la fortuna, y que ahora pues me encuentro con que Sata ya salió del retiro porque lo están pidiendo para luchas el mano a mano contra el Dandy, y que bueno, pues Solar y el Negro Navarro han dado cátedra del buen luchar, que por ahí se les integra también Blue Panther, que también sabe de lucha de lona, y pues yo pienso que a lo mejor vamos a tener que sacar ahora sí el equipo del baúl pues para integrarnos ahora a la lucha actual, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Que posiblemente llegara a suceder. Pero bueno, pues la gente es la que manda, la gente es la que de alguna manera es la que opina acerca de esto. Y es la que tiene la última palabra. Es que vimos a la gente y su reacción precisamente, como le dice Botamán. Vamos, Akuma decía que José Luis Barajas el Faraón estaba cuidando a su ahijado para que no fuera golpeado. Y que lo desconocía como padre. Y que lo estaba, precisamente que lo estaban atacando y que no sé cuánto, porque se estaba como que queriendo meter a que no estuvieran castigando a un joven que estaba tratando de hacer su lucha. Akuma estaba muy molesto, pero yo vi al Ángel Blanco, precisamente el Ángel Blanco Junior, que es el que se baja y lo reta directamente. Le dice precisamente de cosas para poderlo invitar a que suba al ring, como dice Barajas. Bueno, lo que sucede pues es que yo tuve encuentros muy fuertes con el papá, uh-huh, paz descanse, José Vargas, con el Ángel Blanco. Y bueno, pues a lo mejor el Junior quiere de alguna forma desquitarse y lavar algún trapo que quedó por ahí remojándose ahora conmigo, pero pues no es mi intención robar cámara ni quitarle atención al espectáculo, porque ya lo estaban diciendo ustedes hace un momento. Es de muy mal gusto que el luchador salga a los pasillos a estarse dando a ver, como queriendo que la gente lo vea, como es una falta de respeto, la verdad, para el que está trabajando. Así es de que entonces estos chavos lo que necesitan es ver de qué forma llaman la atención, ya que en el luchando no lo hace, pues a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor ahorita llega la gente y se me acerca a pedirme una foto y cuando menos ahí ya me hago presente ante el público, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso que tengan que hacer eso. Yo recuerdo que solamente un luchador en aquel tiempo hacía esa clase de cosas, y que en un momento dado lo pararon y le llamaron la atención, que fue Arturo Chávez, la Pantera Blanca. Él tenía esa costumbre de estar viendo la lucha y de estar ahí calentando entre las bancas y todo eso, ahí entre las butacas, y la gente pues esperando a ver si se metía a defender al técnico y eso. O sea, yo no sé la verdad si era falta de recursos de Arturo Chávez o qué era lo que quería, si llamar la atención de la gente con esa clase de actitudes. La atención del público se llama a través de la presencia donde te vas a presentar a desarrollar tu trabajo, no abajo del ring. Así es de que entonces, para ese caso, pues en un momento dado, pues voy y me paso por toda la calzada de Independencia, enmascarado y todo, para que la gente llame la atención. Y llamando la atención de una manera corriente y vulgar, ¿no? Saliéndonos un poquito de la función, sí, hablando de ese tema. Y aparte este luchador, tú lo has visto Paquito, tu profe también, terminan de luchar y sí, se meten a la historia y otra vez vuelven a salir ahí, o sea, no les basta luchar y como dice el profe Sata, es una falta de respeto a tus compañeros. Pues lo que pasa es que son personas pues que de alguna manera un criterio de tiro de hormiga, ¿no? Porque la verdad es que si se dieran a desear por el público estaría ansioso por llegar a tocar la espalda o acercarse un poquito a ellos o lo que sea. Pero pues hay comentarios de la gente. Bueno, yo por eso la verdad yo ya no me paro en la arena. Es lamentable oír los comentarios que la gente tiene acerca del luchador. No tiene ningún respeto ya, porque el mismo luchador ha hecho que se le pierda ese respeto. Así que entonces, cuando salen, la gente que está en el momento dado de espaldas a ellos, que, ya está saliendo, ya está ese payaso ahí, que se cala. O sea, ¿qué respeto puede haber de un luchador que no tiene ni siquiera, o sea, la idea de lo que se llama tener una personalidad, y esa personalidad la debe de vender, pero la debe de vender allá, donde la gente es donde va a pagar y donde va a ver. Y sobre todo, no nada más venderla, sino que desarrollar su trabajo como debe de ser, para que la gente en un momento dado le crea y le compre lo que está haciendo ahí, que eso es lo que está haciendo él, vender lo que sabía hacer, ¿no? Ahora, en algún momento dado llegamos a ver, en paz descanse, a Héctor Garza. Él salía en la zona donde estaba precisamente, y exclusivamente esa zona era para la prensa. Él salía, se sentaba ahí. Pero quieto, sin llamar, con su vestimenta normal, o se traía una gorrita y demás, y no hacía aspavientos como levantar la mano, o andar haciéndole, háblale a fulana. O sea, eso es precisamente la falta del respeto, porque se dan cuenta, voltea a la gente, y es donde se bajan a pedir la fotografía, porque, pues de alguna manera, digo, si la falta de recursos es muy marcada, pues carajo, yo creo que eso lo deben de trabajar y no molestarse, porque al contrario, en lugar de estar percibiendo la crítica como para poder crecer, nada más se molestan, bloquean trabajos, hacen cosas que no tienen nada que ver con la lucha libre, y eso ha sido parte fundamental en acabar con este bello deporte. Paquito, déjame recordar, de paz descanse, Emilio Charles, las últimas veces que vino, el señor entraba con cachucha para no llamar la atención. Exacto. Y aún así la gente lo reconocía, pero él no quería llamar, se sentaba, y las últimas veces que vino, la Arena Coliseo, pero no se pone, ¿cómo dices tú? ¡Ey! Saludando, ¿no? Él sentadito, sí. Con su cachucha, tapándose su melena, porque siempre fue fuera hasta el final de su vida. Y creo que no hemos visto a nadie más que a los que ustedes están hablando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a nadie más que ellos. Sí, o sea, un Emilio Chávez, José Luis Barajas Afalón. Uno nada más. Que respetaba, se sentaba, pero no llamaba la atención. Él quería no llamar la atención. Bueno, lo que sucede es que yo la verdad, por lo que a mí toca o respecta, a mí nunca me gustó, si no estaba yo programado, ir a alguna función de lucha libre, y estar pues de alguna manera tratando de quitar o de robar la atención al trabajo de los demás, porque vuelvo a repetir, es una falta de respeto. Pero en aquel tiempo, qué esperanzas que lo dejaran a uno estar fuera del vestidor. Exacto. Observando la lucha. O sea, lo que usted tenía que hacer es estar trabajando física y mentalmente para presentarse a la hora que le tocaba luchar. No salir a fanfarronear a ver qué agarro, a ver quién me ve o a ver a quién saludo, ¿no? Entonces, era otra conducta. Había otra conducta porque había más respeto y había disciplina. Eso es lo que no hay ahorita. Los patrones no se preocupan por disciplinar al elemento. El elemento viene y hace lo que le pega la gana y no hay quien lo discipline. Y así se llame Apolo Dantes, se llame fulano, sultano, el mismo señor Paco Alonso, el México y todo. No los meten en orden, no los disciplinan a nosotros. Chavo Luteros Jr. con una mirada nos decía todo y nos ponía en paz para acabar pronto. Pero había respeto, ahora ya no hay. Entonces, bueno, pues eso, el niño es risueño y le arriman sonaja, bueno, pues entonces, si al luchador lo dejan, que haga lo que quiera. Ahora vuelvo a repetir, es una falta de respeto hacia la gente también y al público, que lleguen en esas horrorosas fachas, parecen pepenadores de basura, hombre, nos ha tocado ver luchadores que llegan corriendo a la arena, porque ya se les hizo tarde, llegan corriendo y no, la verdad que antes no, y como dices, José Luis, con uno como tocarle la espalda, ya te sentía, ya sería mi ídolo. Sí, y mira, y como me cuenta precisamente don Pablo Romero, hijo de Juventino Romero, un gran luchador, el señor Luterot, precisamente, él tenía un palco especial para ver la lucha y le llamaba la atención, tú vas al gimnasio, tú la próxima no estás programado, porque se interesaba precisamente por el público, que al final de cuentas es el que paga un boleto, el que hace ídolos. Entonces, eso que nos platica, él lo vivió cerca, porque pues él acompañó a su señor padre precisamente a la Arena México, y decía, es que se preocupaba precisamente porque ese era un negocio que él tenía, el traer a la gente así, y para ir a cobrar había que ir bien vestido, bien presentado. Y así lo mismo les hacían llegar precisamente a la hora de entrar a la arena. Así es. aquí la mayoría de los luchadores, desde el preliminar, Lámpago León, Juan Ramírez, Panchito Ramírez, todos llegaban de traje, Dios mío, llegaban de traje con un Belize Samsonite, valijas todas mugrosas, destartaladas que traen ahora, arrastrando por el piso y todo eso, caray, y unos tenis que parece que anduvieron un lodazal primero antes de presentarse ahí. Es una falta de respeto, vuelvo a repetir, digo, yo sé que mucho luchador ha de decir, pues ese viejito pues ya está carcamán y por eso pues de alguna manera, pero la presentación y la limpieza no están jamás de los jamases peleadas con nada, al contrario, está justificado que el luchador es una persona pública. Así y es profesional, como, claro. Como vende su imagen arriba del ring, pues también cuando la gente lo vea en la calle, que tenga una buena impresión. Y son pocos los que realmente salen muy perfumados, muy bien vestidos, fajaditos. Sí, y una cosa importante, porque dicen, luchador, o sea, corriente. La gente, cuando lo ve vestido, que se lleven otra impresión de un luchador. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando salía el señor Luterón a ver las luchas, había quien calificaba las luchas. Y hay de usted que sacara, por ejemplo, una calificación baja, inmediatamente hablaban con usted y lo ponían como lazo de cochino y todo eso, y lo castigaban no programándolo 2 o 3 semanas, como escarmiento, para que supiera usted que usted tenía que desarrollar un trabajo 100% profesional ante el público. No, porque ese es el deber del luchador, exacto, desquitar lo que le pagan. Y precisamente ahí está la consecuencia de las arenas como están, porque la gente pues sale prácticamente decepcionada de ver muchas veces la actitud que tienen los luchadores, simplemente porque vienen cansados los señores, o no hay mucha gente, bueno, pues 5 minutos. Gente, 5 minutos, ahí nos vemos a cabo, ¿no? Sí, luchas estelares de 5 minutos, 5, 10 cuando mucho, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto. O sea, la verdad, bueno, triste. Muchas cosas tenemos que platicar con José Luis Barajas el Faraón de la función que viene este fin de mes, Paquito Espinosa. Así es, por supuesto, para que usted se, pues que ahora sí que se programe con nosotros, vamos a tener cortesías. Seven Thunder quedó de venir. Y, ay, Seven Thunder, ponte las pilas, mi niño, porque al rato te vamos a tener. Ya ves, por eso no te quiere. No, y es muy importante también aclarar que los precios están súper, súper accesibles. Toda la parte de abajo, toda la sillería, que es prácticamente numerado, lo de abajo, vale solamente 100 pesos, con todo y lucha, va a haber baile sonora. Baile, premios, me imagino. Va a haber regalos, va a haber en un momento dado presentación, vuelvo a repetir, de personas estrellas, verdaderos estrellas de todas las ramas del deporte, no nada más de lucha libre. Por eso son sorpresas, porque eso es lo que queremos dar a la gente, sorprenderlos con este evento. ¿Verdad? 100 pesitos, 100 pesitos. Eso es lo más, claro. Hay hasta 20 pesos, así es de que entonces es un regalo, la verdad. Es nada más, simplemente para sacar nada más los gastos, eso es todo. Nosotros no queremos lucrar con esta clase de funciones, ¿no? Está Paquito, entonces el que no quiera es porque ir, porque la verdad no tiene ganas. El que sí tiene que ir es precisamente Eddie, el bárbaro, ya le hice. No. Saludos a la jefa, Nada más, saludos a la jefa. Eddie, el que complace. No, a mí no, quién sabe. Vámonos a la pausa, mi querido, y enseguida regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Radio 100% Saludable. Información práctica para llevar una vida más sana. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Canal 58, 580 de amplitud modulada y en www.canal58.com.mx. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en vivo y directo. Faltan las 2:38 y recuerden, programa de lucha libre y música este sábado 31 de mayo a las 7 de la noche en el Inso Charro Ignacio Cermeño, ubicado en la calle Manuel Cumbre 1963, Chapultepec Country. Lucha Estrella, El Solitario, El Hijo del Solitario, Rayman y Huracán Ramírez y Seven Thunder contra Satánico, Ángel Blanco Jr., Centinela y Akuma. Además, lucha semifinal, Paloma Rose, Dalia Negra y Mr. Power, 100% guapo, no mil. Y Starfire contra Starfire, Atuan, Pepe Aguayo, una lucha sensacional. Y lucha de minis, Parquita y Pequeño Platino, la verdad, sensacional. Faraón, aquí irá esa función de lucha libre, ¿no? Claro, claro. Es una cordial invitación que se les hace a toda la familia que de alguna manera pues asiste a la lucha libre, le gusta este deporte, y al que no le guste pues también que vaya, porque va a estar muy bueno, la verdad. Y sobre todo, aparte del gran espectáculo de la lucha libre, pues también vamos a tener pues vamos a bailar bailongo. La Sonora Mermelada, que es una magnífica sonora, va a estar por ahí. Y como vuelvo a repetir, los precios son totalmente accesibles. Lo más caro cuesta 100 pesos, lo más barato 20 pesos. Es que entonces es prácticamente para que la familia vaya y disfrute de un espectáculo, pues digo, al cual pueden llevar a sus hijos, porque es un espectáculo 100% sano y que... Y de alguna forma también, aparte de eso, saludar por ahí a grandes personalidades dentro del deporte. Aparte, sorpresas. Verdaderos ídolos que han sido dentro de cualquier rama del deporte. Oye, José Luis, tú tuviste muchos eventos de estos. Por ejemplo, ahorita estoy recordando los eventos de box y lucha que sean la reina de luchadores. ¿Cuántas veces asististe esos? Bueno, asistí a esa clase de eventos. Pues sí, bastantes. Lo que pasa es de que aparte de que había, o sea, coronado a la reina de la lucha libre y todo eso, bueno, aparte de eso, bueno, había premiaciones para los luchadores. Así es de que eran pues eventos donde asistía la familia, sí, que estaba afiliada dentro de la lucha, y aficionados que en un momento dado, bueno, les encantaba la lucha libre, ¿no? Y sí, convivían ahí con todos sus ídolos y todo eso, y ahí, bueno, de alguna manera tenían en persona al odiado rudo, que de alguna manera le podían decir en su cara lo que sentían y todo, ¿no? La Che Ríos, ¿te acuerdas de la Che Ríos? La Cher Ríos fue también reina por ahí de la... Ella de es su hermana, ¿verdad? Paola Ríos. No, Paola Ríos no. Nada más la Che fue... La Che. Fue este... Una vedette. Sí, coronada. Yo lo veo por tal revista. Bueno, no, lo, que no, pasa, bueno. Lo que pasa es de que en aquel tiempo, pues las vedettes les encantaba asistir a la lucha libre. Estaban relacionadas dentro del deporte. Les encantaba, pues, de alguna manera participar y, bueno, llegar y que la gente, llamar la atención. Primera fila. Primera fila y todo. Y, pues, había algunas muy aventadas que llevaban ramos de flores y se lo daban a uno y todo eso. Que, bueno, el darle flores o entregarle flores a un hombre hace tiempo. Pues, caray, como que se veía medio raro. Pero, bueno, pues, ya venía, de alguna manera, viniéndose a ver, que bueno, ya venían estas cosas que se tienen que ver ahora tan... Normales. Naturales, ¿no? Así es. Profe. Así es. Bueno, pues tenemos muchos saludos. Para empezar, un saludo para Andrés Zamorano, hasta Pueblo. Dice, hola, Super Libre. Qué tremenda sorpresa la de ayer en Tapachula, Chiapas, que el Infernal Mayor, que es Averno, ¿no? Ya es parte de la 3B Estelar y que se quedó con la cara de Watt. Bueno, pues el Infernal Mayor se llama Daniel López el Satánico, ¿no? Sí, al cual, sí, bueno, sí, que sí. Si nos está escuchando, que nos haga el favor de... Sí, profe, no veo mi celular, se olvidó. Ah, ¿no traes el celular en SATA? No, el número... No. Bueno, profe, si nos escucha, no, como cada domingo, llámenos, por favor. Así es, bueno. 3613-2727 y 3613-3088. Diego Starr dice, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Como ya es tradición, escuchándolos, saludos a todos. Saludos. Miguel Ángel, dice, saludos y gracias atentamente, su amigo Miguel Ángel Plasencia. Saludos. Fraile de la Muerte se comunica con nosotros, dice, un fuerte abrazo a todos y saludos al faraón de su gran amigo Fraile de la Muerte. También, saludos, Fraile, que estés mejor. Omar Martínez dice que saludos a todos y en especial a los conductores y a el faraón, Omar Martínez. Saludos, Omar. Tenemos más saludos de parte de Omar Martínez Mosqueda, dice, saludos a los conductores y al faraón, ¿hoy no tienen regalos para los aficionados de la lucha? Sí, tenemos cortesías para la función de hoy domingo, anótate y participa. Para la Arena Coliseo, sí, ¿verdad? Claro. Porque también por ahí me preguntaban, para la Arena Jalisco, pues todavía no nos sabíamos. Al rato vamos a ver qué podemos hacer. Sopilote dice, saludos a todos, a toda la pandilla del 58 y aficionados a la lucha libre de parte de la banda del Sopilote. Botamán, saca las caguamas, dice. Ahorita las sacamos a después de las 4. Pero eso es un falso, o sea, están en veda las caguamas, no puedes hacer eso, mi querido Botamán. Diego Star, saludos a la leyenda de la lucha libre, el faraón. Diego Star, otro saludo, dice, qué acertados comentarios del señor José Luis Barajas. Ahora se le ha perdido el respeto al público, ya hasta se ve luchadores enmascarados llegar a la arena sin su máscara y no guardar su identidad. Bueno, pues eso siempre se ha visto, ¿verdad? Y Ramón del Ángel Casillas, una pregunta muy interesante para el faraón, dice, ¿qué piensa de los luchadores que siguen activos, pero ya no dan el ancho en un ring y empiezan a dar lamentablemente lástima? Por ahí hay uno que el año que entra ya cumple 50 años como luchador y tristemente ya no se desenvuelve como antes. Quisiéramos saber quién es ese luchador, mi querido Ramón del Ángel Casillas. Mientras tanto, José Luis, ¿qué opinas de esto? Bueno, es una pregunta muy interesante y bueno, pues, obligada, porque pues sí, la gente, de alguna manera, el público, siente curiosidad por saber qué es lo que sucede, por qué un luchador, si ya no está en facultades o no tiene ya las facultades adecuadas para desarrollarse, dentro del cuadrilátero, pues todavía insiste en estar ahí. Bueno, la primera es que posiblemente, económicamente, no se haya preparado y pues no tiene otro recurso para vivir más que este, ¿no? Bueno, eso es una. La otra puede ser también que le cueste a aquel personaje dejar de pertenecer al gremio luchístico y no estarse desarrollando dentro de. Aquí hay un caso, por ejemplo, con todo mi respeto, pues yo lo puedo comentar y con todo respeto lo hago, sin tratar de herir a nadie, pero, por ejemplo, ahí está el caso de Mil Máscaras. Mil Máscaras es un personaje, no creo que se refieran a él porque él no tiene todavía 50 años como luchador, pero de alguna manera, pues ya está grande. De que tiene el señor y está en una situación totalmente holgada, pues eso indiscutiblemente que así es, que es una persona que se preparó, que se supo preparar, que se metió en un momento dado a abrirle el camino al luchador mexicano, tanto a la Unión Americana como a Japón y a todos sus lados, pues eso indiscutiblemente que así es. Y pero bueno, no sé por qué el señor insiste todavía en seguir por ahí luchando. ¿Será que la gente lo pide y la gente en un momento dado pues asiste a las arenas para ver a esta gente? Ahora, hay un fenómeno que es lo que estábamos comentando ahorita en el corte, que es precisamente que la gente ahora quiere ver al luchador de antaño, lo quiere ver luchar. Igual. Pues bueno, no, quiere verlo, ¿no? Quiere verlo. Por ejemplo, aquí está el caso latente, en un momento dado, del Satánico. El Satánico es una persona que ya se había retirado de los cuadriláteros. Aun sin embargo, yo pienso que la gente está asistiendo a verlo, está en un momento dado compensando la taquilla y sobre todo dentro de la afluencia de gente, bueno, pues tienen buenas entradas y bueno, mis respetos para ellos. Entonces la gente es la que pide ese espectáculo. Cuando la gente vea en un momento dado, con todo respeto, cuando la gente vea que aquel luchador ya no dio el ancho o ya no tiene que ofrecer, pues simplemente no vayan a verlo ya, ¿verdad? Para que él entienda. Bueno, permíteme nada más para redondear, es que el Satánico lo habían retirado algunas personas, pero él estaba pues entrenando con los jóvenes y de alguna manera no había así que declarado. Ayer lo dijo precisamente, que así como llegó el Satánico, que nadie supo, así se va a ir el Satánico. Ojalá y se pueda comunicar con nosotros también, profe, ¿no? Sí, y así la verdad, también sabes quién dijo esas palabras, Chucho Reyes. Me dijo, yo no te voy a despedir. Dice, no, ese yo como llegué me voy a ir, no, yo no quiero despedidas, la verdad, yo quiero irme así como llegué. Son luchadores que la verdad, y son luchadorazos, la verdad. No, pues mire, yo le voy a decir una cosa, o sea, no quiero en un momento dado pecar de vanidoso ni nada, pero yo también, eso fue lo que hice. Sí, sí. Yo me desaparecí de la lucha libre, yo no, de alguna manera, yo nunca participé en ninguna despedida, en ningún evento donde de alguna manera yo le dijera adiós a la gente y todo eso. Como digo, por ejemplo, como lo ha hecho mucha gente, ¿no? Por no mencionar nombres, pues, pero de alguna forma, ha habido varios luchadores que se han retirado en cada plaza de la República Mexicana y parte del extranjero y todo eso. Bueno, pues es lo que querían. Bueno, está bien, mis respetos. Yo en un momento dado dije, hasta aquí, se acabó la fiesta y se acabó. ¿Dónde está el faraón? Pues por ahí anda, lo que sea. Pero yo lo que no quise precisamente fue caer en ese paquete de luchadores que había en ese tiempo, cuando yo me retiré, que ya la gente les decía, ya estás viejo, abuelo, ya vete a cuidar a tus nietos. Yo no quise eso. Yo quise que la gente, el público, se quedara con la imagen del faraón tal como era. Y sí, no me van a dejar mentir. Ustedes lo pueden apreciar en cualquier ámbito. Por ejemplo, un artista, un cantante, si sigue dentro, pegándose ya a la vejez, pasando de la vejez y de la chochez adelante, todavía insistiendo en seguir presentándose a la gente, esa persona no va a ser inmortal jamás, va a ser uno de tantos. La persona que en un momento dado se retira de esa actividad, o sea, de la cualquier actividad que ejerza, y peor si es en un momento dado una actividad donde pueda de alguna manera tener la necesidad de estar preparado físicamente, muy bien. Entonces, si se presenta ante la gente una persona ya en decadencia total, la gente, no, pues ya qué viejito, no, sí. Ya qué ofrece, ya qué quiere, sí, ¿por qué sí, no sí. Se va a cuidar a su nivel? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, así somos toda la gente, toda la mayoría de los humanos. Queremos ver a aquella persona como cuando la vimos, cuando brillaba y cuando estaba en plena efervescencia. Y es imposible, el tiempo no, Dios perdona. El tiempo no. El tiempo no. Pues ni los perros perdonan, pues menos el tiempo. Oye, pero la verdad, tú te retiraste, tú abusaste muy joven, todo en plenitud completísima. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que precisamente la vida, mi familia, y mi actividad me pudieron dar la oportunidad de retirar. Sí, muy pronto, ¿no? Como sea, que la gente se quedó con ganas de ver más para vos. Bueno, lo que pasa es que no es otra cosa. Yo estoy sumamente agradecido con la lucha libre, como lo he dicho. La lucha libre me ha dado todo prácticamente, esa es la verdad. Para mí, mis respetos y mi cariño por siempre a la lucha libre, que es como mi segunda madre, esa es la verdad. Entonces, bueno, pues el faraón llegó hasta donde tenía que llegar. O sea, fui varias veces campeón mundial, estelaricé infinidad de luchas en la Arena México, en el toreo donde me presentaba, en las grandes arenas, el Palacio de los Deportes. Bueno, el faraón ya qué más quería. Ahora, si se trata de estar ahí en un momento dado, porque hay que sangrar al espectáculo y que hay que, y el personaje debe de sacar y de exprimirlo hasta el último, pues no se me hace válido. Yo digo que todo deportista debe de retirarse dignamente en el tiempo que debe de ser, ni antes ni después. Sí, eso es todo. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial, Paquito Espinosa. Así es. Interesante. Hasta el faraón, cuando se hizo rudo, traía bigote, imagínate. No, pues todo un cambio, o sea, renovarse o morir, esa era la situación. Fue un fenómeno. Y vaya que ya salió polémica, por ahí también hay otra pregunta muy interesante para el faraón. Ahorita vamos a cerrar después de una pausa, la verdad, eso nos gusta, que la gente entre en polémica. Claro. Dice, compañero, me gusta causar polémica. Saludos, Javier Saizar, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigos, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Es ridículo que México tenga un monopolio y sea tan cerrado en su régimen de hidrocarburos. Urgen la competencia y la inversión privada. Con un régimen que le permita al Estado mexicano conservar el control, impulsemos un sector de hidrocarburos sustentable y con tecnología de punta. Nueva Alianza. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Estamos con Lex Zeppelin, vaya rockerón, tenemos mucha información. Déjame decirte, profe, recordarte a todo el público que este 31 de mayo a las 7 de la noche en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño, ubicado en la calle Manuel Cumbre 1963, Chapultepec, contra ahí a un lado de una discoteca, el Jesse James, ¿sabes qué decir? Sí, no, Jesse James, que ya no existe. Tuvo su mejor época. Yo la tengo un rato. No, bueno, tuvo su mejor época. Yo soy de la calzada para abajo, yo soy del pueblo. No, tú eres arrabalero, se viene de los Ganitos, y todas esas cuestiones, la Araña Negra, el King Kong, el Israel, al San Martín, a todos ellos. Dios te perdone. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La verde, hombre, la bebida esa. Ya es hierbabuena. Hierbabuena. Ah, qué bien sabes. Oh, me han platicado. Me han dicho. Por papá, favor. Te quiero. recuerden Lucha Estelar, el hijo del solitario, Rayman y Raquel Ramírez y Seven Thunder, que se vendrán de andar en Estados Unidos, no se comunicaron. ¿Cómo en no Estados sé? Unidos, ya de Rancho Mira, no, para allá Estados Unidos. Paco, no, no viene. No, por favor. Perdón, ahorita en el corte recibí una llamada de Mejado. Viene de Los Ángeles, luchó el viernes allá en Los Ángeles, entonces, en el este de Los Ángeles, y viene pues. Viene volando, pues, entonces, Paquito, entonces agarra la onda, entonces no pues viene aterrizando. A lo mejor ahorita nos llama. No, viene aterrizando, y lo mejor de todo es que me acaba de dar la noticia que vamos a regalar, entre 50 y 100 boletos a todos. ¿Sí? Ah, ¿a tanto? Sí, oye. ¿Sencillos o dobles? Sencillos, ¿no? Sencillos. Ahí está la gente que se anote para los boletos ya desde ahorita, 31 de mayo a las 7 de la noche, Lincho Charro, Ignacio Cermeño, Paquito Espinosa. Bueno, sigues con el programa. Que viene Paloma diciendo. Rose, Dalia Negra, que lucha tanto rudo como técnico. Nunca lo he visto luchar yo, Dalia Negra, ya tiene bastantes años luchando. Vaya que sí. Es exótico, ¿no? Es exótico. Como aquí, como Javier Saizar, exactamente. Starfire contra Pepe Aguayo. Entonces, un saludo a todos ellos. Y mi Seven, ya que aterrice, si se puede comunicar, por favor. Aquí está su padrino. Ahora sí, saludos, tenemos más ahí. Por no, aquí. Tenemos muchísimos saludos. Y bueno, pues precisamente Ramón del Ángel Casillas se volvió a comunicar con nosotros. Y efectivamente, él se refería a Mil Máscaras, puesto que él empezó en 1965, así lo dice él. Y Mari Gómez dice. Perdón, empezó empezó a entrenar en el 65, pero ya hasta el 68, supongo que fue cuando, a finales del 67, 68 fue cuando ya ya debutó profesionalmente. Así es, bueno, pues ahí está mi querido amigo. Dice Mari Gómez, un gusto escuchar al señor Faraón, con respeto y sabiendo todo esto de cómo está la lucha libre, por favor no caiga en esto de volver a este deporte tan golpeado. Usted estaría para dar cátedra de lucha libre, mas no para esta generación de disque luchadores que no dan gloria al deporte, al contrario, lo degeneran más. Esto lo dice Mari Gómez. Ay, Mari, muchas gracias por su apreciación y espero seguir su consejo y va a ver que aunque me haga mucho, ya te desconoció a Kuma, ¿por qué? Bueno, pues entonces un domingo menos que tengo que dar, pues para mí qué, hombre, pues sí. Lo desconoció, sí. Aquí, Paquito, tú eres lo dijo, ex. Mi padre. Ex, yo lo puse, yo lo quito. Así. No, y lo peor de todo, que como el señor es internacional, todos sus domingos siempre los quieren en dólares o en euros. No, pues. No, mejor no, para ti, ¿verdad? Mejor para se cotiza el hombre, ¿no? ¿Más saludos, profe? Así es, pues tenemos más saludos por acá. Juan Ernesto López dice, saludos al invitado y a todo el equipo en cabina. Saludos. Gracias. Alberto Razo, está chido el programa, no podrían alargarlo más tiempo, la neta es el único programa de lucha en la radio, saludos, anótenme para cortesías. Estás anotado, bueno, y muchas gracias por tus comentarios, gracias. La verdad, pues ya tenemos 2 horas con esa, para que después nos van a quitar con eso, ¿verdad? Que te cambien el día. No, mejor así estoy bien los domingos. Guillermo Saldaña se comunica, dice, señor Faraón, el programa que trae no se extenderá hasta Zapopan. Y fue una etapa de buenos luchadores como Apolo Curiel, Humberto Garza, Pantera Negra, Oso Negro, Javier Escobedo. Y usted entre muchos buenos luchadores. Muchos saludos. Muchas gracias. Oscar Martínez Mosquera dice, está bueno el programa. Saludos al Faraón y a todo el equipo de Super Libre. Anótenme para cortesías. Pues ahí está. ¿Estás anotado? Aldo Ramírez Mendoza, a ver cuándo hablan de Octagón, que anda perdido. Saludos al Parián y a todo el equipo de Super Libre. Atentamente, anótenme para cortesías. Bueno, hablando de Octagón, es muy posible, vamos a, lo que pasa es que nosotros no nos estamos dedicando a esto de lleno, sino que estamos haciendo. Faraón, Octagón, bueno, todos ya está el comentario. Aquí dice Octagón. A ver, amigo. Hablen de Octagón. Bueno, hablando de Octagón, ¿sí? Pues vamos a tener, yo creo que vamos a tener contacto con él próximamente, es un luchador super libre al cual podíamos integrar dentro de estos programas y bueno, el próximo evento que hagamos por ahí, mes y medio, 2 meses o 3, no sé todavía, pues vamos a darle un giro totalmente a esta programación y vamos a traer personajes novedosos que la gente quiere ver de alguna manera. Algo diferente, ¿no? Exactamente, y sobre todo enfrentarlos con rivales que normalmente no han sido enfrentados, ¿no? Sí, no, sería interesante. Muy interesante ver esos duelos que la gente quiere ver. Lo comentábamos con Chico Dragon un día en el programa, que gente quiere ver, por ejemplo, José Luis, la empresa, el Consejo Mundial contra AAA, pero que sea, o sea, no los dejan. Mira, lo que sucede es de que yo no sé ahora por qué tanto celo de esa forma, porque en el tiempo que yo luché, la empresa del señor Flores, en paz descanse, la empresa, sí. Mora Flores, era pues prácticamente la competencia del Consejo Mundial, pero de todas maneras a nosotros nos entreveraban, así como luchadores, el Perro, Fishman, los Villanos, toda esa gente que pertenecía, Dos Caras, Canek, toda esa gente que pertenecía a los Brazos, que pertenecían ahí al toreo, luchaban en la Arena México con nosotros, sí, y mismo iba nosotros para íbamos al toreo y luchábamos y la gente estaba en los lugares abarrotados, entradones, porque esa era la gente, entradones. Esas eran verdaderas entradas y de alguna manera la gente disfrutaba esa clase de combinaciones en el Palacio de los Deportes también, entraba, nos mezclaban, entonces no había ese celo absurdo, que de alguna manera lo único que lesionan es el deporte, esa es la verdad. Así es de que eso, esas actitudes negativas que tienen ahora para mezclar a los luchadores, pues la verdad lo único que están haciendo es dañarlo, y ahí están las pobres entradas en las arenas, ¿no? Sí, no, oye, y hablando de, por ejemplo, el caso de Averno, que me suena ahorita, la gente se queja, o mucha gente dice que el Consejo Mundial de Lucha Libre es muy mal pagado, pero es muy mal pagado y todo el mundo quiere estar ahí también. Bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una cosa. El Consejo Mundial de Lucha Libre, que era la empresa mexicana de lucha libre antes. Bueno, si ahora está mal pagado, es precisamente porque el luchador tiene la culpa. Si el luchador no viene a dar espectáculo, no llena las arenas, pues ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle? Ellos mismos tienen la culpa, precisamente por su pobre espectáculo que dan. No digo que todos, algunos. Y de alguna manera, bueno, pues otros pagarán las consecuencias, ¿no? Ahora, dentro, en un momento dado, de la proyección, de la promoción, pues el luchador sabe que pisar la Arena México es pisar la verdadera catedral de la lucha libre, sí. Y precisamente ahí es donde en un momento dado el luchador prende o se apaga, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí Paquito Espinosa, profe, la gente sí se concentra completamente, ahí es conocedora, ¿eh? ¿Cuál es más conocedora, la Coliseo de México o la México? Ah, no, claro. La Arena Coliseo es prácticamente un... bueno, se puede decir que es la antesala, pues, del luchador. Y es un lugar, de alguna manera, con muchos recuerdos, porque pues por ahí han pasado todas las verdaderas estrellas de la lucha libre. Pero ya en un momento dado, el que estelariza funciones en la Arena México es el verdadero estrella, que está consolidado totalmente y reconocido como verdadero estrella. Aunque bueno, pues ahorita ya por ahí mezclan, pues, sí. No sé, ya cualquiera puede estelarizar una lucha, pues, ahí en la Arena México. ¿Te acuerdas que antes un duelo, por ejemplo, cantaban un duelo y culminaba en la Arena México? Así es, y era muy halagador. Que con cualquier cosa, hombre, con un simple campeonato, un enfrentamiento de campeonato nacional, una lucha de una cabellera, lo que sea, que se pusiera la arena hasta el full y que de alguna manera se quedara gente afuera. Aquí la Arena Coliseo de Guadalajara, con un simple mano a mano que yo me echaba con Ringo Mendoza, la gente agotaba el boletaje a las 3:30 de la tarde, ya no había un solo. No había. Entonces digo, no sé, vuelvo a repetir, no es egolatría, no es nada, simplemente, pues no estoy hablando más que la verdad, eso es todo, nada más. Simplemente cuando se volvió luego el faraón, nomás por mentarle el 10 de mayo, la gente estaba, la arena estaba completamente hasta los topes. Hasta las lámparas. Hasta los topes, son las 3:05, ya llegó nuestro siguiente invitado también para seguir platicando con él, que también tiene mucha historia en la lucha libre. Vaya que sí, la recorrida y lo que le sigue. Ok, bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. Escucha y sé parte activa del programa número 1 de la Radio Tapatía, Platicando Contigo, con Francisco Baker Sedano, domingos de 8 a 10 de la mañana en Canal 58 y de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en La Feroz 1440. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Regresamos aquí a Super Libre de 3:07. Estamos muy contentos. Es que la verdad, platicar con nuestro invitado que desgraciadamente bueno, se va a retirar. Y el otro invitado que una leyenda viviente. Así también. Es, por supuesto, la verdad, claro. Nos faltarían horas y horas y horas, Paco. Ya lo dijo la gente, ¿por qué no largamos el programa, no? Porque tenemos que ir a echarle algo al hígado. Si lo largamos, mejor así. Tenemos unas preguntas desde que se... Claro, saludos también, como no, antes de las preguntas. Príncipe Egipcio dice, hola, una vez más, me sorprendieron con el invitado de lujo. Hoy sí que están de manteles largos. Con un señorón como lo es el señor Faraón, y decirle al señor Faraón que me gusta mucho su máscara. Muchas gracias. Pues ahí está. Mari Gómez dice, ¿qué saben de la nazi? Vuelve a Japón, ¿cómo le fue a Máscara Sagrada? ¿Y quién es el luchador japonés que luchó el otro día en la Coliseo? ¿Es rumor o la jefa ya no estará en el programa? No, simplemente está un break. Está enfermita. Está un poco está delicada. En reposo, digamos. Está en reposo, pero no para nada. Tanto así. De andar yendo al DF se contaminó. Sí, el smog le afectó. Y un saludo para la jefa. Así es. Un abrazote. Y un beso también enorme para Anita Gutiérrez, la jefa, la que le están diciendo. Un abrazote. Mari Gómez, en un momento vas a ver, ahorita te vamos a dar búsqueda de esas preguntas que estás haciendo y de una por una te vamos a contestar. Bueno, el luchador igualmente, que vino fue Kamaitachi. Así fue Kamaitachi o Komura, a lo mejor a eso se refiere, de la nazi, ahorita vamos a ver qué onda. Mari Gómez vuelve a decir, al faraón tiene contacto con los aficionados que eran parte de la porra que asistía a apoyarlo cuando luchaba en la Coliseo. Bueno, con algunos, todavía. Algunos todavía me favorecen con su amistad y bueno, pues otros han cambiado de residencia y de lugar. Así es que entonces ya no, como dice el dicho, ya no estamos todos los que debiéramos de estar, ¿no? Oye, Faraón, hablando de eso, ¿te acuerdas cuando te volviste rudo? Pobres, cómo les llovía, en ese tiempo, cuando se volvió rudo el Faraón. Les hubiera avisado porque ya no vinieron. Les llovía de arriba cuando aventaban todavía cosas. No, sí. Fíjate que la primera vez que que me presenté aquí, yo no sé de veras cómo fue, pero pasaron de esos para exprimir limones. Oye, yo todavía tengo 6 ahí, que me aventaron ese día de las gradas y sí. Eso. Yo no sé cómo los pudieron pasar, pero no, se los quitaron allá de los churros, yo creo. Pues yo no sé, no, estaban nuevos, hasta con liguita y todo todavía. Y afortunadamente, bueno, pues no me descalabraron ni nada, pero todavía los tengo ahí, todavía los tengo como recuerdo. No, cuando cambié de Ruth Faraón fue otra cosa. Así es. Andrés Oso Zamorano dice, me desagrada que los luchadores se comporten groseros con la afición por no querer tomar fotos y autógrafos. También yo he visto que los luchadores lleguen sin sus máscaras. Eso es una falta de respeto a su personalidad y a su incógnita de los luchadores. Saludos para el Faraón desde Puebla. Muchas gracias. Mario Rojas dice, una vez más, como ya es costumbre, domingo a domingo, escuchando el mejor programa de lucha libre. Saludos a todos en cabina, en especial al Faraón, excelente luchadorazo, y a toda la gente chambeadora del baratillo. Muchas gracias. Dice César de Sade, hola, un saludo a todos y una pregunta al Faraón. ¿Qué pasó con Faraón Junior? Bueno, digo, ya ese es un tema, la verdad, que ya pasó a la historia. Yo ya he pedido disculpas a toda la gente involucrada dentro de la lucha libre y a las que no también, ¿no? Pero fue una muy pésima decisión, la verdad, haber accedido a prestar mi personaje a una persona que en realidad, pues no tenía para poder llenar el personaje, ¿no? Entonces fui muy criticado, fui, la verdad, me llamaron mucho la atención en México, porque pues yo creí con la gente que estaba aquí en ese momento manejando la arena Coliseo. ¿Qué está ahorita? Pues que me estaban, que en un momento dado era el personaje adecuado, ¿no? O sea, la persona para poder luchar con ese nombre. Y bueno, una falta de respeto también para la gente, porque bueno, yo accedí a presentarlo como mi hijo, cosa que no es, la verdad, y que bueno, me arrepiento de haber hecho eso, le pido disculpas a todo el público, no volverá a pasar jamás, ese personaje ahí se queda y ahí se va a quedar. Muy bien, pues Mari Gómez vuelve a comunicarse con nosotros y dice, hey, publiquen la foto del día de hoy en cabina, posdata, que salga Eddie el Guapo. ¿Quién? Mari Gómez dice. ¿Eric? Que salga Eddie el Guapo. Ah, Eddie el Guapo. Oye, rato. Todos volteamos a ver así, dije, ¿por qué? El hijo del solitario volteó, el otro dijo, ¿cuál guapo? No, bueno. Y dice Ramón del Ángel Casillas, que el Faraón hable de una anécdota, la que tuvo con Vicente Fernández. Ah, bueno, pues eso ya la he expresado en otras ocasiones, y bueno, fue un gesto, la verdad, muy agradable del señor, que perdí mi vuelo en un 24 de diciembre de México a Guadalajara. Ya estaba, bueno, la lista de pasajeros de espera ya estaba pues muy larga y todo eso, era imposible regresar, y yo ya, desesperado, dije, pues, ¿qué hago? Y todo eso, total que me voy topando con el señor Vicente, me cede su lugar y él se fue en cabina con los pilotos y fue un gesto muy, bueno, la verdad siempre se lo voy a agradecer, un saludo para toda la familia Fernández. Lo malo que se tuvo que ir cantando, Vicente, para visitar. Rápidamente dos preguntas. Héctor Villaseñor dice, ¿quién está organizando la función de lucha? Porque Paloma Rose es amiga mía y ella dice que no sabe nada de esa lucha, ¿es un fraude? Perdón, ¿la lucha del 31? Sí. Yo creo que se refiere a esa, Héctor, sí, Villaseñor. Viene Paloma Rose, sí, ¿no? En el... Sí, no. Lo que estamos programando y lo que estamos prometiendo está totalmente respaldado y nosotros no nos dedicamos a sorprender a nadie ni nada. Así es que entonces el programa se va a llevar a cabo, se va a ejecutar como debe de ser y con la gente que está programada, a menos de que alguno se lesione y ya no pueda presentarse, bueno, pues será suplido por otra persona de igual peso y categoría y todo, ¿no? Como antes. Así es, como antes. Moisés Tachiquín dice, saludos para el faraón. ¿Todavía hay máscaras originales como la que usted usó? ¿Qué nos dice del faraón Junior? Bueno, eso ya lo acabo de comentar, pero dice que si todavía hay máscaras originales como las que usted usó. Bueno, por ahí hay, yo de alguna manera he autografiado algunas que tienen personas que por algún motivo o razón llegaron a sus manos, otras que yo les regalé y en fin, pero sí, todavía andan por ahí circulando algunas. Así es, bueno pues. Bueno, pues ya el faraón desgraciadamente se nos tiene que retirar, tiene compromisos. Te agradecemos de venir a Super Libre y antes de la fecha, ya esta noche debes de volver a venir, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, muy agradecido con todos ustedes, que son un gran equipo y sobre todo este programa tan oído y escuchado por toda la afición. Y bueno, un saludo para toda la gente que en un momento los sintoniza y los escucha a través de internet también. Y no me queda más que pues agradecerles todo el cariño que me han brindado por varias décadas y más que nada esperarlos el día 31 y por ahí los podré saludar personalmente a toda la gente que asista a la función. La foto y lo que quieran, ¿verdad? Claro. Y yo no cobro un solo centavo. Ahí está, no mejor. Voy a lucrar en un momento dado con algo tan, tan práctico y tan agradable que es que la gente guarde un recuerdo de uno, ¿no? Entonces, yo no les voy a cobrar un solo centavo y el que quiera tomarse la foto, adelante. Y vuelvo a repetir, esa función es con el fin de que la gente se divierta, no que nosotros lucremos nada más para sacar los gastos. Para eso estamos prácticamente pues cobrando esos precios, la verdad, tan tan bajos, 100 pesos y 20 pesos, ¿no? Es la verdad. Bueno, en la zona VIP 100 pesos, ¿no? Estamos nosotros, como siempre. No, claro. Y unos colados. Ahorita que no estamos en la zona VIP, ya te diste cuenta. Bueno, claro. Y entonces, pero va a ser un gran evento, van a ver, se van a divertir mucho y van a pasar un agradable momento junto con toda su familia. Muchas gracias al faraón que estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa porque nuestro invitado también es. Así es, luchador. Una gran leyenda. Nuestros invitados ahora. Sí, bueno, sí, el otro. Sí. No, el otro ya es de casa. El otro ya es de casa. Ya viene y abre la puerta a lo que quiera. Bueno. Muchos respetos también para él. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy, evolucionamos. Y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. ¡Súmate y participa para lograr el México que todos queremos! Para más información visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Excelente música la que tenemos en cabina. Gracias, mi querido Eddie. Frankenstein, Edwin Winter, Espinosa, ¿eh? No, bueno, de fondo musical, precisamente porque nos acompañan dos luchadores que ahora sí que hay que mencionarlo. Ya teníamos rato queriéndolo traer aquí a cabina y la gente se preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado precisamente con esa invitación? Y hoy, esta tarde, ya están aquí. Bienvenidos de nuevo a cuenta. Engendro Junior, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Ya eres de casa y el señorón, el engendro, la verdad, bienvenido a tu casa. Un gusto. Después de mucho tiempo que te estamos invitado y que no podías y alguna cosa, ¿eh? Sí, verdad, desgraciadamente, antes que nada, les agradezco la cordial invitación que tuvieron para mi persona. No había podido acudir, desgraciadamente había algunos problemas de salud por ahí, que ya están superando bien. Entonces, pues ahora ya tenemos la oportunidad de, por este medio, a todos los radioescuchas y a los que nos escuchan también por internet, pues ya tenemos la oportunidad de poder estar en este momento aquí con ustedes. Y gracias por su invitación. Señor, pues ahora sí que toda una leyenda ya también dentro de la lucha libre. Ahora sí que ya estás un tanto retirado o todavía quieres seguir en activo, me preguntaba la gente. Mira, reiterativamente el problema era de salud, por lo cual dejé de estar presente en algunas funciones. Pero ya, bendito sea Dios, ya vamos adelante. Yo creo que ya para este mes o el siguiente mes ya estamos en alguna función. No, digo, hace poquito lo vimos que ya entró precisamente todo engalanado, pero darle un sillazo a Pepe Aguayo para demostrarle dónde está la rudeza, señor. Creo que el simple hecho de la presencia del engendro arriba del ring demuestra lo que es la rudeza. Y siempre ha sido de esa manera. Y en este caso, Pepe Aguayo tuvo la osadía de enfrentarse a mi junior. Y pues mira, todavía hay engendro. Sí, y le quedó claro, porque la gente en cuanto vio al engendro, se prendió la gente, digo, porque precisamente lo que le decíamos a nuestro invitado es que la gente quiere verlo nuevamente, a esos que marcaron una pauta en la lucha libre. Pues sí, desgraciadamente por otras cuestiones no hemos podido estar presentes, pero creo que ya en este mes, te vuelvo a repetir, vamos a estar activos y como siempre, dando al 100% lo que la gente merece dentro del espectáculo de la lucha libre. Vaya que sí. ¿Cómo llegas tú al toreo de Cuatro Caminos? Pues mira, eso fue como un... como algo que no me esperaba en realidad dentro de mi carrera, porque yo había tenido ya la oportunidad de estar primeramente en la empresa. Uh-huh. En 1985 estuve trabajando para la empresa de la Arena México y me retiré por una lesión que tuve. Regresé a Ciudad Juárez, que es donde en aquel momento yo residía. Estuve en recuperación, me alivié, y cuando regresé a México yo quería tocar otra de las grandes empresas, otra de las grandes plazas, pero no lo veía yo clarificarse, ¿no? Yo sentía que estaba lejano, y quien menos pensé que me ayudara a poder hacer realidad ese sueño, en paz descanse, fue Panchito Tamba. Elefante volador. El elefante volador. Gracias a él, engendro llega al toreo de Cuatro Caminos. Y llegué, creo, en un buen momento, porque estaba todavía en su punto al 100% la época de oro de la lucha libre. En los tríos, cuando estaban los tríos de moda, ¿no? Claro, sí, cuando estaban los verdaderos tríos de luchadores. Sí, claro. Y lo digo esto sin menospreciar a ningún luchador. Mis respetos para todos y cada uno de los que se atreven a subir un cuadrilátero, pero dista mucho la presencia de algunos jóvenes ahora dentro del espectáculo a lo que anteriormente había en el ring. Y cuántos estudios fenomenales, Paco Espinosa. Y cuántas enfrentamientos, digamos, a ver, que la gente gozaba y abarrotaba el lugar, ¿no? Claro, y era en toda la República, Quiero las mejores entradas que existían en aquellos años dentro de la lucha libre eran en toda la República Mexicana. No había un punto en el que dijeras en esta arena de tal ciudad no se llena, en todas se llenaba. Había lugares inclusive que se quedaba gente afuera, como si fuera un hecho ahora histórico el llenar una arena. En aquellos tiempos sucedía cada 8 días. Se llenaba. Sí, vaya que sí. Y la gente respondía, pues ahora sí que la maravilla. La lucha libre, pues desgraciadamente, como ya lo habíamos comentado, ha tenido una debacle, ha tenido un stand-by, no sabemos cómo llamarle, porque la verdad es que sí se extrañan esas entradas. Sí, se extrañan. La verdad, ya en estos momentos, el que algún empresario logre llenar una arena, pues es nostálgico, ¿no? El hecho de llegar y ver una buena entrada como las que existían en aquellos tiempos, de veras es nostálgico, porque en aquellas épocas los veías en cualquier día de la semana, no necesariamente tenía que ser un fin de semana. Exacto. Para que una arena se llenara. Era en cualquier día de la semana que tú presentaras una función. Creo que los luchadores, te vuelvo a repetir sin menospreciar a nadie, pero los luchadores de antes como que se entregaban. Este deporte es tan, tan bonito, tan amado y tan querido, que los luchadores se entregaban al 100%. Pocos lo hacen ahora, ¿eh? Vaya que sí. Sí, no, increíble la verdad ver luchadores de aquella talla. Es que desde la primera lucha, sobre todo en el Torneo de Cuatro Caminos, puro estelar. Sí, definitivamente cualquier luchador que se presentaba en el Torneo de Cuatro Caminos, fuera de Cuatro Caminos, era una estrella en cualquier lugar que se presentara. Sí, Paquito era un, la verdad, no, mis respetos para la gente. Qué lástima, ¿no? Que ya no existe más que la historia, porque ya ni el inmueble está. Sí, ya ni el inmueble, ya se acabó, igual que se acabó la Arena Revolución, la pista Arena Revolución de la Ciudad de México también. Precisamente yo para la empresa en el 85 ahí debuté en esa arena, en la pista Revolución en la Ciudad de México. ¿Con el nombre de Engendro o con otro personaje? No, en aquel tiempo luchaba como California King. Y luchaba sin máscara en la Arena México en ese entonces, y bien recuerdo el programa de mi presentación en esa época fue de pareja de Super Máquina de aquí de Guadalajara, Sangre Chicana y un servidor, y nos enfrentamos al Kiss de Tijuana, buen luchador, a Atlantis y a Lismar. Esa fue mi presentación para la empresa en la pista Revolución el sábado, sí, porque los jueves en la pista Revolución actuaban los independientes trabajábamos ahí después. Fíjate que yo conozco conocí el Torneo de Cuatro Caminos, la Arena Coliseo y la Arena México. La pista no la conociste. La pista nunca la conocí. Sí, era un lugar. Dicen que era una arena chiquita. Sí, era una arena pequeña, pero muy bien acondicionada. Las películas se filmaron ahí bastante. Sí, claro. Sí, era un lugar que muy tradicional para la lucha libre en México, igual que el Torneo de Cuatro Caminos. Lugares que desgraciadamente han desaparecido. Así es, lamentablemente. Y embarga la nostalgia, ¿no, mi querido Engendro? Porque digo, pues de alguna manera, el extrañar, digo, hace poco vimos ese lleno donde tú precisamente estuviste siendo testigo en la Arena Jalisco, que pues sí, la gente abarrotó el lugar, pero es precisamente el programa al que se presente. Claro, yo digo que lo que sucede es que los jóvenes de ahora no tienen el mismo impacto que tenían los compañeros de antaño, ¿no? Eran otra clase de luchadores, mucho más recios, más entregados. Existía la verdadera lucha libre, que era ras de lona. Veías encuentros formidables, fantásticos, ¿no? Y te puedo hablar de gran cantidad de nombres arriba del cuadrilátero, y sí, era muy, muy diferente a la lucha que se lleva actualmente. Y este programa que acaban de presentar en la Arena Jalisco, pues en realidad demostró que esa es la visión de un promotor, ¿no? El presentarle al aficionado lo que él quiere ver. Y ahí se demuestra que los luchadores antiguos, como los llaman algunos, no estamos tan alejados de la realidad, que es presentar verdaderos luchadores para que la gente acuda a las arenas. Exactamente. Oiga, me decía un luchador por ahí, usted va a decir que me va a desmentir, que decía que estaba el Torneo de Cuatro Caminos llenísimo al reventar, y lo que le decían, oiga, señor Flores, mire, está lleno todo aquí, ¿qué onda? Y decía, ilusión óptica, ¿qué decía? Sí, cuando alguien le decía, oiga, señor Flores, esta función si no fue bien a todos, ¿eh? No, hombre, está llenísimo. Puros gorditos. Me platicaron esa anécdota. Sí, así es. Exactamente, así decía. Puros gorditos. Puros gorditos. Oye, ¿no? Y cuando llovía en el toreo. Estaba destapada una parte. Sí, la de arriba. Sí, esos resbaladones que se ponían ahí los luchadores. Sí, qué bárbaro. Había un cono por el cual se accedía el agua, Y sí, era increíble, pero la gente no se movía. Ahí se demostraba la verdadera afición, el amor a ver el rudo deporte, ¿no? Y no se movía entonces. ¿No? Luchas sangrientas, que no era para llegar a los extremos. Luchas sangrientas esas que la gente le gustaba. Pues es que es lo que ahora algunos jóvenes tratan de llamar y cambiarle extremo. A esto, extremo. Extremo era antes. Antes era extremo, porque los luchadores se entregaban creo que al 200-300% arriba de un cuadrilátero, y no sabías qué es lo que sacaba un luchador en ese momento. Siempre era tener al público en la expectativa, no había necesidad de, oye, es que ahora se va a presentar una lucha extrema. No, ahí antes todas las luchas habías acciones extremas, pero al 100%. Con una sorpresa, ¿no? Un factor de sorpresa. Por ejemplo, perdón, profe, los exóticos, sangrientos. Ah, sí, ¿cómo no? De exóticos no tenían nada porque eran luchadores. No, andaban beso y beso como ahora. No. Rizado Ruiz cuando luchaba con su pareja. Baby Sharon. Sí, Rudy Reina también. Lo agarraba riatada, ¿te acuerdas? Sí. Este Rizado Ruiz que parece que traía calambres. Sí. O sea, la verdad, unos luchadorazos que eran esos luchadores. No, qué valor, no. Así que esas son anécdotas que se quedan en la historia. Sergio Pedro Hermoso, el Bello Greco. Sí. Exacto. Pedro Olveda dice, un saludo al señor Engendro y Engendro Junior, se les estima. Cuánta razón de Engendro, muy acertados sus comentarios, rápido se da cuenta uno cuando habla un buen luchador. Aunque a muchos les duela actualmente, no están muchos jóvenes preparados adecuadamente. Saludos de Pedro Olveda. Gracias, muy amable. Igualmente mis saludos, tanto para él como para todos nuestros radioescuchas. Y sí, mira, en algún momento, desgraciadamente, hablar claramente de la lucha libre o de los alcances que ahora tienen los jóvenes a los que había antes, a veces se puede llegar al grado que a uno le llamen amargado, desgraciadamente, ¿no? Exacto. Pero si en este caso el que escucha es un aficionado de hueso colorado, como nosotros les llamamos, sabe que no estoy mintiendo, y Engendro no es ningún luchador amargado, ni mucho menos. A Engendro lo único que le ha ganado en esta vida una caída ha sido esta enfermedad de la diabetes, que desgraciadamente muchos en todo el mundo lo padecemos, ¿no? Y creo que es lo único que a Engendro le ha ganado una caída, porque no me ha podido ganar las tres caídas. ¿Tú vas a ganar las tres caídas? Claro que sí, todavía me quedan dos caídas que son las que pienso ganar yo, ¿no? Para poder seguir adelante. Así es que, perdón, en realidad Engendro no es ningún luchador amargado, lo que hablo es 100% real, lo he vivido a través de 36 años dentro de la lucha libre activo. Nada más. Entonces, pues con esa cantidad de tiempo no puede haber una amargura en mi persona. Simple y sencillamente lo que hay es un agradecimiento y un amor al 100% para la lucha libre, y lo que llego a expresar pues es única y sencillamente la realidad de lo que yo veo en todos estos años de transición que ha habido dentro de la lucha libre, ¿no? Los cambios que han existido, por eso me atrevo a llamar a algunos jóvenes inexpertos, impreparados, claro, quienes se dicen ser luchadores profesionales, y lo digo con una gran nostalgia, porque me gustaría que estos jóvenes tuvieran los alcances que llegamos a tener nosotros, que llegaran a luchar como nosotros luchamos. No es que esté amargado en contra de la lucha libre, al contrario, amo este deporte me ha dado la satisfacción de viajar toda la República Mexicana, en muchos lugares del extranjero. Lugares que nunca pensaste en conocer. Lugares que nunca pensé a llegar, ¿no? ¿Verdad? Amigos que nunca pensé tener, y la lucha me lo ha dado, económicamente me ha dado muchas cosas, satisfacciones, campeonatos, grandes cosas que nunca grandes pensé compañeros tener. De grandes compañeros, así es. Y vaya que una familia logística. Oye, Paquito, pues tenemos una agradable sorpresa, tenemos una llamada, bueno. Buenas tardes a todos ahí en cabina. ¿Quién habla? Spectrum. ¡Que Spectrum! ¡Los hongos locos! ¡Arriba los hongos locos! ¡Arriba los hongos locos! ¿Cómo estamos, Spectrum, esta tarde? Bien, bien, aquí nomás recordándoles que los espero hoy a las 6:00 p.m. en Arena Coliseo. Que se cuide Exterminador, porque ni sabe con quién se metió. Con Ébola y el de los hongos locos. Oye, pero entonces, ¿los dos contra Exterminador? ¿Tú y Ébola? Si eso es lo que él quiere, estamos para darle. Él dice que va a acabar con tus hongos locos. Si quiere un triangular, ahí estamos. O también, si quiere Javier Cruz, estamos para darle a los técnicos. No, pues oye, no manches, ustedes van a ganar con una mano en la cintura, ¿no, Paquito? Esperemos. Oye, Spectrum, pero si Exterminador es demasiado rudo, yo no sé por qué está haciendo en el bando técnico, ¿por qué no lo convencen mejor y lo regresan al bando acá de los rudos, Chihuahua? Pues no, no sé, yo creo que ya está haciendo niñita. Que recuerde que los rudos somos la sal y la pimienta de la lucha libre. Eso es todo, ¿eh? Ok, pues qué bueno, Spectrum, y invita, pues vuelve a invitar al público hoy domingo. Sí, aquí recordándole a toda la gente que asista a la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 6 de la tarde con un gran cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ok, pues ahí nos vemos al ratito y esperamos el batisaludo, ¿eh? Sí, sí, y quiero ver si pueden hacer un saludo, Chava Macías, para la familia Alférez de la Torre, aquí que Cristina está haciendo de comer. Ah, pues que inviten, que no sean claro, cachos. Claro, en su casa. Oye, ocupo un refresco al ratito, a ver si me lo mandas. Oye, es Spectrum, cuida a la niña, por favor. Ah, ok. Muchas gracias, Spectrum. Ok, chavita, y recuerden, arriba los hongos locos. Muy bien. Ya. Muy bien, saludos, saludos. Ahí está, pues el Spectrum, que la verdad sí que trae hongos este muchacho cada día, ¿no? A y ver que si va... no sean los pitufos, ¿eh? Porque agua. Que va contra Exterminador, acomoda lugar, ¿eh? Lo bueno, va a acabar. Y mientras tanto aquí en Getro Junior está muy callado, pues, sí, vamos a hacer una apuesta, pero platícanos rápidamente el cartel de esta fecha. Sí, mira, el día viernes 30 de mayo vamos a estar otra vez de vuelta en la Arena Jalisco, donde vamos a traer a Octagón, Aníbal y Pepe Aguayo para Fuerza Guerrera, Ángel Blanco y su servidor. Sí, en la lucha semifinal viene por el campeonato solitario contra 100 caras. De ahí vienen los exóticos, viene la nueva adquisición que es el Gran Kenud, Indio Cherokee, Príncipe Azteca y dos luchas más reforzadas. ¿Pero por qué no dices a la Negra y la Transvesti? ¿Alguna cosa de...? ¿Tienes algo pendiente con Transvesti? No, lo que... Lo que pasa es que yo estaba esperando que hablara el dueño de las muchachas. Ah, claro, ahí está, muy bien. Solito ya. ¿Por qué no dices que viene Dalia Negra y Transvesti? Dale su lugar. Porque te estaba esperando que tú las anunciaras. Y tú eres el propietario de las muchachas. Te quieren como anunciador especializado en eso. Y sí, este programa pues lo presenta Golden Tirado Promotion. Y pues los esperamos el viernes 30 a las 8:30. Arena Jalisco. Arena Jalisco. Va a ser un sensacional programa, un buen cartel, donde vienen toda la mayoría de los que están programados a entregarse el 100%. ¿Sí? Y sobre todo va a haber este espectáculo aparte también con las edecanes. Claro, va a haber edecanes, fotografías con los luchadores. ¿No? De buen vuelo y mejor tocar. No, bueno, pues ya veremos precisamente, dijo un ciego. Por cierto, el jueves deja mandar una felicitación, cumplió años la señorita Frida. Ah, claro que sí. Fue el viernes, ¿no? ¿El viernes? Pues uno de estos días, pero hoy viene, hay que darle su festejadita. Y a mi amiga Misha. Un saludo para el maléfico porque fue su cumpleaños también. Sí. Saludos al maléfico. Me invitó Gacho. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. Super Libre. El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán, Ana Gutiérrez y Paco Espinosa, con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde, topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. La Cámara de Diputados, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, invita al Diplomado Análisis Político y Reforma Política en México a realizarse del 5 de mayo al 10 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones del 1 al 30 de abril en el correo diplomado.cámara@gmail.com o al teléfono 5036-0000, extensión 58126. Cupo limitado, Cámara de Diputados. 62ª legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Super Libre, la verdad, con Engendro Junior, que un luchadorazo, Paco Espinosa, de aquellos años, y la verdad estamos platicando. El Engendro y el Engendro Junior. No, pues sí, pero ahorita Engendro Junior es de casa, el señor ahorita se merece todos mis respetos, y una tercia que duró, ¿cuánto tiempo, señor Engendro? Pues la tercia de Shior Guerrero, Scorpio Junior y Engendro en México, como los desafiantes, estuvimos alrededor de 2 años y medio, 3 años, como tercia. Esta tercia se acabó desgraciadamente por lo bajo que empezaron las entradas en las arenas y todo, se empezó a acabar la empresa y por eso se acabó también la tercia. Nos hundimos, se puede decir, junto con el barco, pero ahí estuvimos muy bien como tercia. Y impusieron récord del campeonato, ¿no? Así es, el campeonato mundial de tríos que tuvimos nosotros, hicimos un récord de 49 defensas de ese campeonato mundial. ¿Tanto extranjeros como mexicanos? Lo que se parara enfrente. En ese tiempo en México, ya ves que llegaba muchísima gente del extranjero, y sí, todo lo que se puso en el camino de los desafiantes en aquel momento, pues ahí quedaron. Sí, porque el Torneo de Cuatro Caminos, recordarán, los que recuerdan, trae gente extranjera, luchadores extranjeros de mucha calidad. Muchos luchadores. Por aquí menciona Ramón del Ángel Casillas. Dice que cuente el Engendro cuando luchó contra André el Gigante. Ah, qué bárbaro, esa fue una de las grandes batallas. Sí, la verdad, porque era un tipo demasiado grande. Creo que es el luchador más grande que yo he visto dentro de este deporte. Bastante, bastante grande. Fue difícil esa lucha ahí en el Torre de Cuatro Caminos. Aún con que éramos tres elementos. Tres contra dos, ¿verdad? Tres contra dos. No, ganarle a André el Gigante era una verdadera hazaña, la verdad. Bueno, pues nomás para subir las cuerdas por arriba la tercera. Sí, nomás subir la pierna. Sí. ¿Quién iba con ustedes en esa tercia? Conmigo en esa tercia era Rambo. No recuerdo, para ser honesto, quién era el otro luchador, pero uno de ellos era Rambo. ¿No era Sandokan? No, creo que no era Sandokan. Caos. Creo Caos, sí. Caos, Rambo y Engendro en ese tiempo. Y fue algo formidable. Para mí es una gran experiencia y algo que recuerdo muy, muy bien y con mucho agrado. Sí, vaya, no, bien, increíble, bien, la verdad. ¿Y cuando perdió usted la máscara? Pues el villano cuarto fue quien me victimó en ese tiempo en la arena de Toreo de Cuatro Caminos. Sí. Creo que fue una lucha muy, muy, muy buena para la afición, que en realidad son los únicos que, cuando se enfrenta gente de calidad arriba del ring, yo creo que los únicos que salen ganando en realidad no son ni los luchadores ni los promotores, es única y exclusivamente la afición que va a este tipo de encuentros. Que estaba muy dividida en esa lucha. ¿Cuánto tiempo luchó usted enmascarado? ¿Cuánto con su máscara? Como 5 años como Engendro. 5 años, fue poco, pero fíjate que haber perdido la máscara con el villano no fue algo malo para Engendro, como sucede con muchos luchadores. Desgraciadamente a algunos compañeros que han perdido la máscara, como que se entierran al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí. Se sepultan, se pierden. Sí, tenemos casos. Sí. Para Engendro, el villano nunca pensó que ganarle al Engendro era un favor tan grande el que llevaba a cabo, porque en realidad Engendro despuntó después de haber perdido la máscara. Se apuntó a las ligas mayores. Fue completamente hacia arriba. digo, la calidad, pues la gente es la que la ha puesto siempre para los encuentros del engendro arriba de un cuadrilátero, no la pongo yo, pero ahí está, dentro del gusto. De hecho, todos comentarios, anécdotas, todo lo que existe de engendro en internet y lo que la gente se entera de mí, pues es alguien que por gusto a la lucha libre y porque le ha gustado mi trabajo, ha subido todo lo que hay, porque yo ni siquiera, nunca me ha tomado, bueno, no sé ni manejar una computadora, la verdad, yo ahora ahí sí me quedé en lo antiguito, yo un telefonito, dijo aquel, y con que me hablen y yo conteste, con eso me conformo. Más que suficiente, sí, ¿no? Sí, la verdad, a mí la tecnología me gana. Oye, Engendro, pero mucha gente nos preguntaba, después de haberte visto en este Festival Mundial de Lucha Libre, donde incluso hubo un premio especial, sí. ¿Estás al nivel de lo que es el Negro Navarro, de Solar? ¿Por qué no impartir clases aquí en Guadalajara? Pues son los planes que hay, precisamente para, yo creo que antes de finalizar este año ya vamos a concretar un lugar. Engendro se va a dedicar a hacerlo aquí en Guadalajara. Lo hago en otros lugares cuando salgo, como ahora que estuve en recuperación en la ciudad de Mérida, estos 9 meses que estuve allá, son 9 meses que aprovecharon los jóvenes, todos los luchadores de la ciudad de Mérida, entrenan conmigo cuando estoy ahí presente, y es algo que a mí me llena de orgullo, porque yo salí de aquellos lugares, salí con las ansias de aprender, con las ansias de conocer más de este deporte, por eso salí yo de allá, y ahora que regreso, me gusta compartir lo que he aprendido a través de tantos años. Grandes recuerdos en Mérida, ¿no? Claro que sí, muchos, muchos recuerdos muy bonitos. Allá fueron tus inicios, digamos, en los pininos en la lucha libre. Ahí fueron mis inicios, en Chetumal, Cancún, Mérida, fue donde inició Engendro en aquellos años, y de hecho la prueba de fuego que le llaman para los luchadores cuando inician, fue con América Salvaje, un luchador de aquí de Guadalajara. Ajá, que todo el mundo sabe que es un gran luchador, sí, gente sí, de mucha experiencia, Escobedo, también, ¿no? Uno de los Escobedo, es quien llenaba el personaje de América Salvaje en aquel tiempo, y eran luchadores excelentes, con él fue mi primera muy lucha. Muy exigentes, ahora sí que con la técnica. Y bastante también exigentes. Bastante exigentes. Engendro, a través de tantos años, ha tenido muchos maestros, de los cuales estoy inmensamente agradecido. Yo siempre he dicho que a estas alturas y a la edad que tengo, tengo un amigo dentro de la lucha libre, muy apreciado por mí, que es el señor Américo Roca, un gran luchador también, y a él le da mucha risa que yo le digo y le comento que a la edad que nosotros tenemos y dentro de la lucha libre, para nosotros lo que escurre es miel. Es ganancia. Exacto. ¿No? Así es que hay que aprovechar lo que venga, y la gente que está detrás de uno, si se acerca a la gente como yo me acerqué en mi tiempo y en su momento, hay gente de la cual hay que aprender demasiado dentro de la lucha libre. No vas a terminar de aprender jamás. Por muchos años que tengas dentro de la lucha libre, quien me diga a mí o se atreva a decirme que ya sabe todo de la lucha libre, se equivoca. En la lucha no vas a acabar de aprender. Es algo que le comento a mi hijo, al Junior, que pues no es un improvisado, es un luchador que ya tiene también su trayectoria, bajo otros nombres trabajó, sí, Engendro Junior, hasta que decidió, ¿sabes qué, papá? Pues ahora sí quiero el personaje, y yo, sabiendo que no es un luchador improvisado, dije, bueno, pues ahora sí que aparezca Engendro Junior. Para todos aquellos que ahora lo enfrenten, ya saben que es una nueva pesadilla para ellos, como lo fue su padre. Así es que tienen un elemento bastante fuerte y con mucha experiencia dentro del ring, así es que la sapiencia de Engendro, pues ahora viene quedando en manos de Engendro Junior, y creo que tiene algo bastante pesado, porque tengo muchos enemigos, mucha gente que no se atrevió en su momento a decirme de frente lo que sentía por a finiquitar incluso. Sí, sí, a terminar algunas cosas con el Engendro. Bueno, pues ahí tienen al Engendro Junior para ver si pueden terminar con él, cosa que no pudieron hacer con uno, pues a ver si pueden hacer con el Junior. Y sobre todo la exigencia que tú le puedas estar pidiendo precisamente al Junior, porque vaya, esa es la calidad que se requiere en la lucha libre. Sí, esa es la calidad que se requiere dentro de esto. Yo creo que pues los encuentros, yo no te puedo decir cuáles hayan sido los mejores para Engendro, esos la gente son quienes se pueden tomar el lujo de etiquetarlos y decir, pues este encuentro me gusta más, este me llena más a mí, me satisface, cada quien, ¿no? Depende del gusto de la gente, pero sí sé y me atrevo a decirlo, y con gran orgullo y modestia muy aparte, que creo que Engendro ha dejado una huella bastante grande dentro de la lucha libre. Y vaya paquete. No, y, Junior, ¿eh? Y también darles una noticia, ¿no? Más un poco más adelante, que se recupere un poco más de mi papá, pues queremos traer a Negro Navarro y a uno de los Traumas, ¿no? Para los Engendro. ¿Qué tal? Sí, para que vean que también en Jalisco hay gente que sabe de lucha libre. Que la escuela continúa y no se puede acabar. Claro, porque sí. Es mi querido Eddie, vamos a otra pausa. Ahora sí que ya la última para despedirnos, pero vaya que tenemos mucho que contar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias. Con la pasión que vivimos día con día, con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan, en los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. You know very well I want you gone. I pick up Nick, tread the ground that I am walking on. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos, la verdad. Muchísimo que platicar. Porque y hablando, estamos aquí hablando ahora fuera de comerciales, pero que nos platique esto de Engendro, de esa lesión tan grande que tuviste, que tuviste 9 meses con una lesión bastante severa. Sí, mira, yo tuve una lesión de la fisura en la quinta vértebra de las cervicales en 1983 en la ciudad, en Ciudad Juárez. ¿Contra quién? Hay un luchador que fue comparado en aquellos años mejor que Superastro. Así gordito. No, contrariamente era delgadito, es pequeñito, lucha como el samurái. Es muy conocido en Ciudad Juárez, es un excelentísimo, excelentísimo luchador. De hecho, él fue quien a mí me rescató de Cancún en aquellos años cuando ya no había más que aprender y me invitó a irme con él hasta Ciudad Juárez. Él en aquellos años... llegaba, por decir, 3 veces al año a luchar a Mérida, Cancún, se llevaba todo el circuito de aquellos tiempos. Y él me llevó a Ciudad Juárez, y con él precisamente, que es uno de mis grandes hermanos dentro de la lucha libre, con él me accidenté, tuve una lesión demasiado fuerte, que de hecho los doctores pronosticaban que no podía volver a luchar. De acuerdo al video que se veía, no se explicaban los médicos por qué quedé vivo. Vaya. Cómo no me quedé cuando menos en una silla de ruedas, y el pronóstico era que yo no volvía a luchar. Y un luchador de aquí de Ciudad de Guadalajara, que se presentó en aquellos años en Ciudad Juárez, ustedes recordarán al Vengador. Así es. Sí. Él fue quien a mí me hizo la gracia de regresarme, de regresarme a la lucha libre. Hay una especie de tratamiento entre nosotros los luchadores que es jalar el cuerpo del luchador del cuello y acomodar toda la columna, y él me acomodó la columna, fíjate, lo que ningún doctor pudo hacer, porque también en esos años me levantaron inclusive una acta ante previas, porque no dejé operarme, entonces me hacían responsable de cualquier cosa que me sucediera a mí. Estuve 3 meses internado en el Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez, y hay mucha gente que supo, e inclusive pedía a gritos que yo regresara a la lucha libre, y pude hacerlo después de 9 meses gracias a este luchador, para el cual tengo un gran agradecimiento al Vengador. Y vaya que Guadalajara te tiene ahora sí que con esa nostalgia precisamente, sí, ¿no? Sí, sí, fíjate que así a grandes rasgos y rápidamente, mi padre y mi madre se conocen aquí en Guadalajara, cuando ellos son de Chetumal, Quintana Roo, que estamos hablando desde un extremo, kilómetros de distancia. Sí, un extremo de la República Mexicana, ellos aquí se conocen, yo aquí estuve a la edad de un año, año y medio, tengo fotos donde yo estoy aquí en Guadalajara, y después de tantos años vengo a conocer a mi esposa, una mujer maravillosa que me acompaña en estos momentos, mis hijos, mis hijas, y vengo a quedarme a vivir aquí en Guadalajara. Me accidento en Ciudad Juárez y quien me vuelve a este gran deporte es una persona de aquí de Guadalajara, entonces le tengo mucho aprecio. Perdón. Oye, y este Vengador, que la verdad tuvo un accidente luchístico muy fuerte también, ¿verdad? Sí, fíjate que tiene mucho tiempo que no lo veo, vi a su esposa. Él trabajaba aquí por la Plaza Tapatía últimamente, eso es lo que supe yo de él. Yo vi a su esposa el año pasado y le mandé un gran saludo de agradecimiento, te digo porque gracias a él, lo que los doctores decían que no podía, porque me daban inclusive de 5 a 6 años de tratamiento y terapia para ver si podía yo volver a luchar. Tenía yo que pasar otros exámenes después de ese tiempo y a ver si es que podía volver a luchar, según todos los médicos y todos los estudios que me hicieron. Pero gracias, yo creo que a la fe que le tiene uno y el amor a este deporte, es que estoy activo todavía, porque ha habido varios accidentes, el Tejano, en paz descanse, y Silver King en su momento también en la Ciudad de México, en la arena de Tzahualcoyo, también me destrozaron un hombro. Tengo una reconstrucción completa, tengo 2 tornillos que son los que me pudieron adherir el hombro nuevamente para poder seguir luchando, y ha habido muchas lesiones más, pero creo que el amor a este deporte y el agradecimiento que se le tiene es lo que a uno lo puede levantar. Es que ahí es cuando dice Paquito, oye, ¿de Paquito, qué están hechos los luchadores? No, es que sabes que el ejercicio te ayuda bastante, sí, la verdad, sí, te alivia bastante, y para aquellos que incrédulos que dicen que la lucha es una falsedad, que son todos, ahí están las lesiones. No, no, hay lesiones, y hay compañeros que han tenido inclusive lesiones más fuertes que tal vez que las que yo he tenido, y han regresado y se encuentran vigentes todavía. Creo que la lucha libre tiene una magia al 100% para todos y cada uno de los que llevamos a cabo este hermoso deporte, porque en realidad no se explica uno cómo recibimos tantos golpes y seguimos adelante, y ahí estamos, y no quiero especificar a alguien de una empresa, cualquier luchador de cualquier empresa, el simple hecho de subirse un ring, de llevar a cabo una función, un enfrentamiento y dar al 100% todo lo que tiene dentro del espectáculo, para mí merece mis respetos, porque, de la empresa que sea. Sí, porque un luchador simplemente los entrenamientos, a veces unos llegan y ya no vuelven. Sí, sí. Ya no vuelven. Exactamente. Y bueno, ahora en estos tiempos algunos regresan, pero antes sí no volvían, muchos se retiraban, no llegaban. Regresan lo que se llevaron, las no toallas, jabones y demás. Sí, ¿no? Sí, la digo, verdad. Es agradable precisamente, por eso la gente quiere escuchar al Engendro aquí en Super Libre. Y pues ahora sí que nos queda muchísimo todavía que platicar, ojalá y no sea ni la última ni la primera vez de que nos visitas. Claro que no, creo que ahora ya estamos en condiciones de poder estar aquí con ustedes, de acompañarlos, y mi agradecimiento para ustedes por tomarme en cuenta y hacerme esta invitación, y sí, estamos al 100% el día que ustedes gusten, el día que quieran, estoy a sus órdenes, y pues mientras la gente lo quiera escuchar y permita un poco de lo que el Engendro ha vivido, de ciertas experiencias, de lo que sabe, aquí estaremos, el día que ustedes gustan. Miles de anécdotas, señor. Muchísimo. Pues Engendro Junior, disculpas, pero ahora el señor se merecía la progresa. Este no, no hay ningún problema, yo se los dije que lo traía y aquí está presente, y pues va a haber más sorpresas, ¿no? Invita a la gente a esta de Jalisco. Sí, los estamos invitando para el viernes 30 de mayo a las 8:30, viene un sensacional cartel de luchadores independientes, que es Octagón, Aníbal y Pepe Aguayo, para Fuerza Guerrera, Ángel Blanco y Engendro Junior. En la semifinal es el Solitario Junior, que es el campeón, contra el Retador Sin Caras Junior. vienen las muchachas de Botamán, Dalia Negra, Travesti. Mira, chicas, perdón que te interrumpa, Engendro, pero aquí dice San Berlanga, dice, ese Botamán ya no suelta al Travesti. Para nada, bien por la nueva pareja luchística. Ah, ¿qué pasó? ¿Ves? ¿Qué pasó? Sí. Tuviste un éxito total. Sí, claro. No, y no sabes cómo es su maleta. Ay, sí, no te que... Igual dice Ramón del Ángel Casillas, esos boletos de la Jalisco, ¿qué puedes? A ver, ¿en qué entro? En la siguiente semana ya se los vamos a traer porque hay varios detalles con el ayuntamiento y... Ah, no, gente, bueno, el ayuntamiento. Bueno, pues ya saben, la próxima semana, por favor. ¿Qué más tenemos en el cartel? Sí, mira, tenemos la primera que es Platino y Halcón Rojo, Maverick y Voltron, en la segunda es Master Terror y Arlequín para Apocalipsis y Demoledor, ¿sí? Nomás sí quería pedirles un favor a la gente que nos escucha y a ustedes por invitarnos, que la gente de Golden Tirado ya habló con los luchadores que vienen a trabajar con nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Esta gente no se va a presentar el día 31, ¿sí? Porque pues ya tienen un compromiso con nosotros, la mayoría de la gente nosotros lo rescatamos, y el cierto personaje que está haciendo esos programas, no sé quién sea, los invitó a trabajar y pues no se habló con la gente, y pues el que gusta estar allá, pues ya es decisión de ellos, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos ofreciendo una fuente de trabajo, se habló con ellos y la mayoría dijo que no se presentaba, ¿sí? Como viene siendo un Ángel Blanco, un Solitario, un Rayman, con Huracán se va a hablar ahora allá en Monterrey, porque Solitario anda allá, y tanto como el Platinito, como la Dalia Negra, como Antoine, todos ellos, se habló con ellos, pues, y es decisión de ellos, ¿no? Para que, pues, no hacer quedar mal el programa de ustedes, ni hacer quedar mal a otras gentes, Solitario y gente de Golden Tirado no se presenta este evento, ¿sí? Porque la gente ya se habló con ellos y siguen anunciándolo, pues ya es problema de ellos, ¿no? O sea, el evento del día 31, que es un día después del... El día 31 es donde no se va a presentar toda esta gente, ¿sí? Bueno, pues ahora sí que vamos a ver qué es lo que causa precisamente y hablar con la gente indicada, ¿no? Sí, vamos a ver, a platicar con ellos, a ver qué sucede. Bueno, profe, tenemos que ir los ganadores de boletos. Así es, rápidamente los ganadores de boletos, pues para que pasen aquí antes de las 5:40 de la tarde, por favor, aquí a cabina. Alberto Razo, un pase doble para la lucha de hoy en la Arena Coliseo. Oscar Martínez Mosqueda, y al igual que Aldo Romero Mendoza, también su pase doble para hoy, domingo 18 de mayo en la Arena Coliseo de Guadalajara. Ok, excelente, pues Engendro, bienvenido, y esta es su casa. Gracias, muy amable, pues una vez más mi agradecimiento para todos ustedes por la invitación, y estamos en lo dicho, el día que ustedes gusten y quieran tener un poquito más de tiempo y de charla con el Engendro, a la orden de ustedes. Y sí les quiero hacer un último comentario, de acuerdo a lo que está diciendo mi hijo de Engendro Junior para la Arena Jalisco en este viernes 30 de mayo. Hablaban hace un momento de gente que regresa a lugares, ¿no? Y en este caso creo que Octagón y Fuerza Guerrera son pilares también de la lucha libre, ¿sí? Son gentes que tienen una calidad extraordinaria, y en este caso pues la Arena Jalisco se va a vestir de gala porque va a tener la presencia de estos dos grandes luchadores. Exacto. Así como de Aníbal, del Ángel Blanco, creo que son gentes que tienen una gran calidad. Y del desconocido de su familia. Y sí, y el otro muchachillo ese que, la niña de... Oye, la niña Aguayo. La niña de... Yo no quería tocar ese tema, pero sí, dijo, se quejó aquí Pepe Aguayo que tú subiste a ayudar a tu hijo ese día, que no se vale. No. Que no le hice un sillazo, que no se vale. Mira, no se trata de eso, él sabe que hay algo más que enfrentarse a Engendro Junior, él sabe que hay algo más que eso. No es que yo tenga la necesidad de defender a Engendro Junior, porque él no tiene ninguna necesidad de que alguien como yo lo esté defendiendo arriba del cuadrilátero. No, hay algo de trasfondo dentro de todo esto, y la niña de Aguayo lo sabe. Me lo debías y me lo ibas a pagar. Sí, sí, sí, él sabe que hay algo, y eso no se termina, eso no se acaba aquí. Esto para él apenas, esta es una pequeña pesadilla del Engendro para él. Él apenas está entrando en este juego. Pero te digo, a mí me da gusto que hagan este tipo de programas, porque si hablamos de Dalia Negra, Travesti, el Cherokee, Príncipe Azteca, Apocalipsis, Master Terror, son luchadores que hace mucho tiempo trabajaban para la Arena Jalisco, los han desperdiciado, no sé por qué. Qué bueno que esta nueva promoción los regresa, porque ahí es donde te das cuenta que es lo que la gente quiere. Exacto. Aquellos luchadores que antes estaban y llenaban la Arena Jalisco ahora van a regresar por este medio, ¿sí? Y ahí es donde los mismos promotores de la Arena Jalisco se van a dar cuenta de lo que a veces, en lo que a veces se equivocan, en lo que deben, ¿sí?, de valorar a su en lo que deben de valorar a su no más ahí. Es gente es gente de mucha calidad, que yo sé que este 30 de mayo quienes los vuelvan a ver en la Arena Jalisco es porque extrañan a todo este tipo de luchadores excelentes, grandísima calidad la que tienen ellos, y este programa que confeccionaron para el 30 de mayo en la Arena Jalisco creo que llena todas las expectativas de un exigente que dentro de la lucha libre, ¿no? Exactamente. Y ellos son, como lo dije hace un rato, los únicos ganadores van a ser los aficionados que acudan a esta función con un excelente programa como el que ahora presentan. Esperamos verlo por ahí, señores. Claro, que sí, ahí vamos. No, pero va ayudando a Gendro Junior, por favor. No, no, no, no, no, no, no. ¿En qué idioma te lo decimos, Botamán? Mira, esto es algo que no le alcanza a llenar a la niña Guayo, pero hay algo más. No desconoce su familia, ¿verdad? Que no lo desconocía, sus parientes. Imagínate que no lo desconocíamos, bueno, los engendros, ¿no? Engendro Junior, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos y pues lo dicho, aquí está, les traje a mi señor padre y pues muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos escucha. Y los esperamos el día 30 de mayo a las 8:30 en la Arena Jalisco. Ahí está, profe, ya está apuntado. Rápidamente, pues una felicitación rápidamente para el Bárbaro Cavernario, puesto que el martes y el viernes se logró coronar en este torneo en busca de un ídolo, el cual, bueno, pues ya se acerca prácticamente a su final. Felicidades. El próximo martes ya es el último torneo de uno contra uno, donde Star Junior se enfrentará a Guerrero Negro Junior y Dragon Lee a Hechicero. Ya el próximo viernes en la Arena México, bueno, pues ya estarán los padrinos acompañados de sus finalistas, de sus cuatro finalistas precisamente, lo que es Negro Casas y Virus, para que estén muy al pendientes allá en la Arena México, allá en la Ciudad de México. Pues un saludo para todos y sobre todo para ese Bárbaro que está haciéndola. Saludos Bárbaro. Y bueno, pues muchas gracias a los invitados del día de hoy, un saludo para todos los radioescuchas que nos escuchan, y bueno, pues no nos despedimos, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde. Ahora sí, Paquito. Bueno, como siempre ya sabe usted, les invito a que nos escuchen a partir de las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo de Guadalajara en vivo. Nada más nos vamos a echarle algo al hígado, al estómago, a lo que se pueda para regresar con más fríos y poder retomar precisamente la narración. Gracias Engendro Junior que estuvieron aquí con nosotros, y bueno, pues ojalá y esto sea el preámbulo de lo que puede suceder aquel día. Muy bien, nos vamos allá en controles, Javier Saistas, mejor que decir como el Lady nomás. Nada más, la jefa. Porque luego le buscan lo guapo y demás. Pues ¿dónde dice el solitario? El solitario. Es que mira, todos voltean porque se refleja uno ahí, entonces, ah, caray, ¿con qué comparativa? Bueno, gracias a todos y nos escuchamos a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Vamos.